106.5, Radio Semilla. Yo te escuché. Yo también me estoy escuchando. Hola, ¿cómo andan? Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Buenas noches, hola oyentes y oyentas. Estamos aquí con este nuevo programa, Semillero, un programa espectacular. Nunca van a escuchar uno igual, único en su género, en su especie, ya que no sabemos de otro programa que sea de una asamblea. Es el programa de la Asamblea de Radio Semilla y va a ser un programa con muchas cosas, para decirlo en una forma más general, ¿no? Y si existe uno, no queremos saberlo, así nos sentimos especiales. Por supuesto. No hay. Que llamen, que digan los oyentes, que nos manden un mail, un mensaje. Y las oyentas. Si es que lo hay. Por ahí hacemos, como se dice, cuando uno empieza algo, hacemos punta y también le genera a otros las ganas. Ah, pueden venir acá. ¿Vos decís que somos la vanguardia? No, ni ahí. Ni quiero. No, pero por lo menos hay cosas que uno se copia, ¿viste? Y si están buenas, por ahí, alguna asamblea de la zona dice, che, queremos hacer un programa de la asamblea nuestra en la radio, www.radiosemilla.com.ar. Y el Facebook de Radio Semilla, que lo buscan con Radio Semilla, qué sé yo, cómo es. Semilla, sí, Radio Semilla. Vamos, ¿cómo es? No me acuerdo. Radio Semilla, vos lo dijiste perfecto. Y Semilla, hay que poner me gusta. ¿Y Semilla Radiodifusión Comunitaria? O Semilla Radio. Semilla Radiodifusión Comunitaria, bueno, debido al éxito que tiene esta radio, llegó a un tope. Ah, bien, ahora me acuerdo. De amigos y amigas. Así que fue ahí cuando abrimos la página. Bien, buenísimo. Ah, Radio claro. Semilla, ahí pones me gusta y es como infinito. Y reciben todas las notificaciones, la gente, todo lo que publicamos se ve y todo eso. Exacto. Bien, y nos pueden escribir, dejar un mensaje, lo que sea. Todo lo que quieran. Buenísimo, bueno, vamos a aprovecharlo. Así que esperamos. Herramientas del futuro. En una época yo ni sabía que iba a existir el correo electrónico. Y cuando me lo dijeron por primera vez, dije, no, eso es mentira, no puede ser. ¿Qué, ayer? No, hace un montonazo. Todavía acá no había llegado, pero en Estados Unidos ya había. Bueno, vamos a hacer así informalmente una presentación de este programa. Tenemos algunas cosas pensadas. Quizás no las respetemos, porque bueno, es un poco también probablemente, el primer programa. Probablemente no las respetemos. ¿Cómo que no las van a respetar? Y no sabemos porque cuando uno tiene miedo, tenemos un problema. Cuando uno tiene miedo se equivoca, dice otra cosa, pasa a otro lado. Además, una cosita, si es el programa de la asamblea y nos inspiramos en la asamblea de Radio Semilla, tendríamos que tener en cuenta que no es lo más estructurado. No, tenemos un temario, algunas cosas, y a veces no se pueden. Pero hay como toda una previa de mate, que bueno, en este caso fue sustituido por otro tipo de bebida, pero... Por un juguito. Ajá, pero ponernos al día y después arrancar con el temario, que vendría a ser la grilla hermosa que tenemos. Claro, no sé, que a veces no hacemos, no tratamos los temas que están en el temario, pero lo hacemos, por las dudas. Claro, porque queda lindo. Yo lo que no sé si contamos todavía es que vamos a estar todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Exactamente. El lugar ya lo dijiste, sí. Por radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. Y próximamente, damos la... No. Yo diría que sí. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Bueno, sí, así metemos un poco de presión a nosotros mismos, digamos. Vamos a salir acá a unas cuadras a la redonda, no sé cuántas, veremos después en la práctica, con antena, o sea, por FM. Por aire. Que la frecuencia es 106.5. Así que vayan preparándose, vecinos y vecinas. Megahertz. Para siempre. Bien, ahí vamos a estar con todo. Y lo que no dijimos todavía, por si alguien nos escucha por primera vez, nos escucha programas de nuestra radio, es que estamos en un lugar que es un baluarte de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que es la rebeldía, la lucha, la comunicación, las cosas no establecidas y pelear por eso. La primera fábrica a recuperar Argentina, y no sé si del mundo. Digamos, no sé si que, sí. Digamos que sí. Yo creo que sí. Yo la otra vez le pregunté a Castillo, capo de acá. Estamos muy optimistas hoy. Y me dijo que él no sabía. Pero el primer país que empezó con fábricas recuperadas fue Argentina, así que se fue el primero. Sí, el fenómeno de las fábricas recuperadas fue muy difundido y se hicieron películas, vino gente de otros países a filmarlo, así que probablemente sean los primeros. Seguramente, sí. A lo mejor hubo algún germen en otro lado, pero por lo menos con esta magnitud acá debe haber sido los primeros. Sí, eso que escucharon fue un trueno acá que hay. Hay tormenta. Ah, no dijimos dónde estamos. ¿O sí? No, pero hay una. Dijimos que unas fue la primera fábrica recuperada. Se escuchan algunos ruidos. Pasa el tren. Atrás. Pasa el montacargas. También, sí, montacargas son, que después en cuando sienten y es como. Sí, y es como el corazón de la fábrica también. Aparte de otros ruidos que hay por ahí, ¿no? Ajá. Muy interesante. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y decirnos si adivinaron. Al final del programa vamos a decir. Podemos sortear, ya que vamos a hacer una peña también, algo en la peña. Un pastelito dulce, un vaso de vino. Sí, también. Un beso de alguna de estas chicas hermosas que tenemos acá. Una visita a la radio. Espectacular. En Montacargas podría ser. En Montacargas. Y aparte, eso hay que gestionarlo. Sí. Es más, pueden venir a hacer estar con nosotros en el programa este. Claro, en alguno de los miércoles. Claro, claro que sí. Qué premio, ¿eh? Qué premio, loco, no me parece que no tiene que bajar. Están explotando las líneas del teléfono. Y hacer el jueguito con la mano en el montacargas. Hay un jueguito. A ver si perdés o no la mano. Es con show. Ese es medio morboso, pero bueno, qué sé yo, cada uno con su deporte extremo. Hay para diferentes públicos. Sí, otra cosa que no hicimos todavía fue presentarnos y presentar a la invitada de hoy. Uh-huh. Bueno, yo me voy a presentar, yo soy Tetón. Perdón, no entendí bien, ¿cómo? Tetón. Ah, no te había escuchado. Viene de griego. No te había escuchado. Cuando yo estuve en Grecia. La letra. ¿Con H? Tetón. Claro, cuando estuve en Grecia preso, 20 años, me pusieron ese nombre dentro de la cárcel. Después les digo por qué. Ajá. Está bien. Me presento yo, Violeta. Mucho gusto, Violeta. Sí. ¿Vos estuviste en la cárcel también, Violeta? Un tiempo. Ajá. Pero no quiero hablar de eso. Y bueno, tengo como una fobia al micrófono, pero... Mi psicóloga me mandó acá a que los superes. Pensé que a cagar, dije, mi psicóloga mandó a cagar. No, bueno, pero sé que junto a ustedes voy a poder superarlo. Bastante bien, ya hablaron todos, ya todas, está, menos sí. La invitada. Sí, no, igual, bueno, sigamos presentándonos. Bueno, me toca a mí entonces, me miraste así que me toca. Nada, yo soy Jacinto. Hola, Jacinto. Hola, Jacinto. Es como un grupo de autoayuda. Hola, Jacinto, te queremos. ¿Por qué me dijiste, Jacinto? ¿Qué te trajo aquí? Vi luz y subí, no vale, ¿no? Podría, sí. No, bueno, vine como... Al igual que todos ustedes, formo parte de Radio Semilla. Participo de las asambleas y bueno, nada. Qué valiente. ¿Viste? Y acá estoy también. No me lo recomendó mi psicólogo, pero yo sé que por ahí va también. Por ahí va el tema también, así que bueno, aquí estoy. No estuve en la cárcel. ¿Todavía? Todavía. Bueno, yo soy Inés y a mí mi psicóloga me dijo que deje de venir. Oh. Pero yo insistí y bueno, acá estoy. Qué bueno. Bueno, y que se presente la invitada también, si quiere. Bueno, ¿qué vas a decir, Inés? Y si no quiere, tenemos un problema. Sí. Pero ya aceptó venir, ya aceptó venir. Así es que radial también. No te podés, no podés retroceder. Primero voy a decir que justamente a mi psicóloga me recomendó que hablar un poco menos. Entonces, ok, viera un poco más el tema de la comunicación, a ver cómo lo... Entonces, bueno, esto es como una, ¿cómo podemos decir? Una prueba, voy de a poquito. Pero no te dijo a partir de cuándo. No me dijo. No, es que esto es un trabajo que viene hace tiempo. El miércoles puedes hablar de 20 a 22. Claro. Entonces justo coincidía con el horario de la radio, del programa. Qué conveniente. Claro, es como una... Divino, me parece perfecto. Digamos, como una prueba. Vieron que cada tanto pues irías probando cosas, ¿viste? Cuando te vas a ir despertando la sociedad, digamos. Una cosa así. No estuve presa, pero puedo haber estado en otros lugares. ¿Te gustaría? Sí. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Elizabeth. Fui parte de Radio Semilla, que también me considero parte todavía. Soy parte ahí del alma. Estás siendo parte. Estoy siendo parte en este momento del programa La Asamblea. Y todos me conocían más por mi nombre pequeñito, más cortito, como Eli. Hola, Eli. Hola, Eli, bienvenida y gracias por acompañarnos en este programa cero. En este parto. ¿O es la concepción? Recuerdo hace muchos, no hace tantos años, que veníamos y tenemos que hacer el programa de la asamblea. Bueno, y de aquí. Acá estamos. Sí. ¿No? Es el año de las realizaciones, este, ¿eh? Bueno. Todos los sueños se pintan con todo. Si no nos bajan de un gomerazo antes. Ah, no, eso es para los pájaros. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos da el agua, el sol. Sí. Los pájaros nos comen. Estamos al horno, entonces. Vamos a tener que reproducirnos para que sean muchos las semillas. Jay, ¿de qué se va a tratar este programa? ¿Sabemos? ¿O lo vamos decidiendo sobre la marcha? Eso lo vamos a someter a decisión de los oyentes y las oyentes. Ah, mira qué bien. Así que vamos a hacer una votación. Una asamblea en vivo. A ver de qué quieren que sea el programa y nosotros nos sometemos a la voluntad. Porque muchas ideas no tenemos. Igual podemos decir que como hay varios programas en la radio, podemos tomar un poco de cada uno, de alguna cosa de la que participamos. Y traerlo acá también, ¿no? Mientras vamos ordenando qué sería este programa también. Ajá. Porque, por ejemplo, qué sé yo les preguntaba hace un rato, ¿va a ser un programa serio o un programa con humor? ¿O un programa mechado? ¿Y qué te contestamos? De todo. Pero así como sale, parece joda. Muy seriamente. No. Parece joda muy seriamente, pará. O sea, yo lo que intento cuando se mete el humor es relajarnos. No, a mí me parece que yo me relajo cuando me ridiculizo, cuando estoy contento, cuando estoy entusiasmado. Y ahí me sale cualquiera, pero tampoco me hago demasiado cargo, entonces va bien. Cada uno igual tiene sus características, ¿no? Bien, personal. Vamos a hacer el ejercicio. Sí, vamos a tener que ejercitarnos bastante. Va, yo hablo por mí, vamos a tener que ejercitarnos bastante, pero bueno, veremos qué sale. No, es un poco... Nos vamos a ir soltando de a poquito. Claro. Mira vos, fobia al micrófono y todo y estás re hablando. ¿Viste? Estoy medicada igual, tengo que confesar. Bueno. Pero creo que tiene que ver con que nuestra participación en Radio Semilla es un desafío permanente. Tal cual. Y, por ejemplo, los tres que estamos acá sufriendo un poco por estar exponiendo nuestras voces, aprendimos a operar, por ejemplo, y era algo que no sabíamos hacer, no conocíamos ni... los equipamientos que se necesitan para hacer una radio y lo hicimos. Así claro. Que vamos trasladando los desafíos a distintos ámbitos hasta que podamos ser una radio andante cada uno de nosotros. Está bueno eso. Un programa con tres operadores, ¿eh? Y un locutor. Locutor no. Conductor. Récord. Igual Inés, lo que decías vos también, como que hay de fondo un interés por la comunicación, o sea, porque por nos acercamos, si bien por ahí, bueno, nos cuesta hablar al micrófono, a pesar de que demostremos lo contrario hoy, nos acercamos porque, bueno, hay un interés en lo que es la comunicación alternativa, de participar de un proceso de generación de otro tipo de comunicación. Así que más allá de por ahí de los miedos o de las dificultades y acercarse por ahí a la parte menos comprometida, entre comillas, de que es la operación técnica. Me parece que el solo hecho del interés por participar de un proyecto así vale la pena, está bueno. Y está bueno, sí. Está bueno, sí, verdad. ¿Cómo era tu nombre? Tetón. Y eso, podemos recordar a oyentes y oyentes nuestros nombres. Una pregunta, ¿Violeta es con doble T o con una sola? Con una sola. Ah, bien. ¿Jacinto? ¿Y B corta o B larga? B corta. Ah. ¿Jacinto es con S o con C? Con C. Bien. ¿Inés con H? No, sin H. Okay. Con acento en la E. Muy bien, vamos bien. Y Elizabeth debe ser con Z y con H final, ¿no? Justamente todo lo contrario, ah, es sí, con S y sin H. Ah, bien. Parece tipo portugués, una onda así. Ya pueden escribirnos cartas. Ahora que ya saben cómo se deletrean nuestros nombres. Es verdad. Y ya pueden comunicarse por el Facebook o por nuestros teléfonos, si los tienen, para decirnos qué va pasando, cómo escuchan, qué les gustaría escuchar, si tienen algún invitado o invitada en mente. ¿Qué si otras cosas? Si quieren venir. Si quieren venir. Si no saben llegar al cuarto piso de IMPA. De impacientes que son. De impacientes que son. Claro, es verdad. Estamos en un cuarto piso de un lugar. Ah, ya lo dijimos, el lugar. ¿Qué tipo de lugar? Es una ciudad este lugar, en realidad. Pero deshabitada. Sí, es verdad. Sí. Deshabitada todavía. Va, no tanto. Es como una... No es ciudad de dormitorio. Es al contrario, una ciudad activa. Y después la gente se va a dormir a otros lados. Interesantes. Muchos grises. Muchas oscuridades. Muchas escaleras. Muchos escalones. Sí. Y mucha comunicación también, ¿eh? Sí. O sea... De todo tipo. Sí. Cultural, política, social y comunicacional. Comunicacional, dale. Ponele, sí. Sí. Hay radios, hay TVs y hay otras cosas más. ¿Qué ya vamos hay a ir educación, contándoles? Bueno, hay un montón de cosas. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos...? Por ejemplo, contamos de qué se va a tratar el programa. Sí, podríamos, ¿no? Seguimos. O no, pero no sabemos todavía, así sabíamos, no me acuerdo. Ahora que me acuerdo, acá me mandó un mensaje María del Carmen recordándome bien cuáles son los objetivos del programa, porque, o sea. Ah, bien. ¿Vos bien. Decís que están escuchando, un poco? Estamos diciendo que no sabemos. Bueno, muchachos, a ver. Acá la asamblea habló y dijo: no se hagan los vivos y. Gracias, bueno, María del Carmen. Menos mal que está ella. Y otras. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuáles son los objetivos? Se ríen porque les da gracia. Saludamos una presencia. Está en todos lados. Bueno, uno de los objetivos, porque tenemos varios. Uno de los objetivos del programa es contar qué somos. Porque somos un medio comunitario, alternativo y popular, según las definiciones que hemos compartido colectivamente con otra gente que hace más o menos lo mismo parecido que hacemos nosotros. Entonces, a partir de pensar qué es un medio comunitario, alternativo y popular, nos dieron ganas de compartir eso, esas reflexiones y además mostrar nosotros cómo hacemos para salir al aire, quiénes somos, cómo armamos la programación de la radio, cómo pudimos armar el estudio en el que estamos y toda una historia que tenemos de un par de años hasta acá que hacen que hoy estemos conversando en este momento. Entonces, contar a partir de nuestra experiencia qué es lo que nosotros vivimos como medio comunitario alternativo y popular y además pensar sobre eso, compartirlo con otros medios también, porque no somos el único ni ahí. Y bueno, uno de nuestros objetivos es eso. Está bueno. Es darnos a conocer. ¿Ese es fácil de lograr o no? Sí. ¿No? Nosotros nos vamos a dar a conocer. Hay que ver si quieren conocernos. Claro. Eso es lo difícil. Esperamos que haya orejas bien abiertas como para percibir y ser permeables a lo que tenemos para contar. Exactamente. Nosotros somos permeables a lo que tienen para contarnos ellos, así que eso es importante también. Sí, al menos siempre lo tratamos. Pero, por ejemplo, hay personas que no entienden qué es un medio sin fines comerciales o sin fines de lucro. Es verdad. ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando y discutiendo en el próximo. En este espacio. No solo qué es, sino para qué sirve. y por qué elegimos eso, ese Exacto. camino. Sí, sí, eso es muy interesante. No solo eso, yendo como todavía más atrás, que nos presentamos con el programa de la Asamblea de Radio Semilla, también está bueno contar qué es una asamblea y cómo nos organizamos, de qué trata. Está bueno, cómo... ¿verdad? Yo a veces digo, che, tengo asamblea en mi casa, o le digo a mis amigos, no puedo ir a tal lado, voy a la asamblea de la radio. No sé si terminan de entender de qué les estoy hablando. Entonces está bueno, quizá, también contar un poco cómo es eso, cómo nos organizamos, conocer otras asambleas, otras radios también, ¿por qué no? Y entre todos y todas, ir armando un poquitito estas definiciones, si se quiere, de estas cuestiones. Está bueno. Sí, porque también... no todos y no todos los medios y todas las radios funcionamos de la misma manera. Ajá. Y por ahí sí somos alternativos, como dijo Inés antes, comunitarios, alternativos y populares, los famosos medios CAP, que no somos medios K. Opac también. Quizás haya algún medio CAP que sea acá también. También puede ser, sí, pero no necesariamente. No. Pero a lo que voy es que no hay una. No es homogéneo. O sea, Ajá. hay diversidad y esa diversidad es la que pretendemos, entre otras cosas, mostrar acá. Y además contagiar, ¿no? Y dar ganas de participar y de venir a la radio o de empezar a hacer proyectos nuevos y distintos, que sean comunicacionales o no, pero que también tengan asamblea, o sea, sí, que sea un efecto contagio. Sí, como nos pasó seguramente a nosotras en algún momento. Ajá. Debíamos preguntar por qué cada una tuvo ganas de hacer radio. Ajá. Pero podemos dejarlo para más adelante. Sí, no divulguemos todo ahora. No. Somos abiertos, pero no tanto. Podríamos ir a un corte. ¿Tenemos música para los cortes? Sí, claro que sí. Muy bien. Eso es otro de lo bueno. Ah, dale, sí. Conta, Viole. Porque acá van a escuchar algunas integrantes de Radio Semilla, pero no somos solo esto. Venimos como a representar por un ratito, pero va a estar abierto el micrófono para todos los integrantes, obviamente, de la radio, y todos los que se quieran acercar. Y además hay otros integrantes de Radio Semilla que participan puntualmente en este programa, están ahí laburando a la par. Por ejemplo, bueno, ¿cómo? No nos pasaron el nombre de Cacho. Cacho. ¿Cómo que no? Cacho de Radio Semilla. Musicalizando este programa, así que agradecemos a él por las hermosas canciones que vamos a escuchar durante la noche de hoy y miércoles siguientes. Bien, ¿y operando quién está? Operando Inés en este momento, porque va y viene, a ella le gusta mucho moverse. Pero vamos a ir alternando eso. Muy bien. Y también convocamos a cualquier operador y operadora que quiera acercarse a darnos una mano, ¿por qué no? Y cualquier conductor y cualquier productor. Y... Claro. Es abierto. Abierto totalmente a quien quiera participar. Escuchamos entonces una de las hermosas canciones que eligió Cacho para esta noche. Hola Cacho, ¿lo estás escuchando? Sabemos que está ahí. Ella no está, vive cerca en Marañón, porque hay cosas que acá no hay. Ella es mi amor. En la selva húmeda estás, sin pasaporte ni visa, cruzarás igual. Ya llega mi flor. Ya llega mi flor.

Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Ya estamos. Sí. ¿No dijimos, saben qué? Una cosa muy, muy importante. ¿Cómo es el nombre del programa? ¿No lo dijimos? No. ¿Y tiene nombre? Claro. Ah, no sabía. Me gusta el suspenso a nosotros. ¿Será eso? ¿O será la connotación? Igual hacia el pasado. Sí. Ah, me parece que sí. Ellos también tenían que adivinar. Tapan algunas cosas, me parece. Sí, por ahí por la connotación que tiene también, no lo queremos decir, ¿no? ¿Y nos vas a explicar ahora todo? Estamos reprimidos y reprimidos. No, después lo seguimos. Por ahí lo podemos decir al final. ¿Por qué tenemos que decirlo? No, no decirlo. Ay, porque nos gusta. ¿Por qué? Romper con todo, así que. Sí, la mierda. Podemos en el primer programa. El nombre al principio, nosotros lo vamos a decir al final. Bien. O no decirlo. Igual en Facebook ya está. Claro, Facebook ya está, pero es una. Bueno, no, pero son diferentes. Son diferentes. No es tan fácil. Podemos, lo que sí podemos decir es los temas que han. Los temas que escuchamos. Sí, sí, cómo no. Escuchamos, bueno, en principio también tenemos que decir que vamos a pasar música libre. ¿Qué significa música libre? Eso. Lo vamos a explicar muy someramente ahora y después en otro momento lo vamos a ampliar un poco. Va a venir de invitado el musicalizador del programa y él nos va a contar Cacho, eso. ¿Cacho decís vos? No, Cacho no. Cacho renunció antes de que empezara Flor de Semilla y nuestro musicalizador es Manuel. Esa era una aclaración que quería hacer. Me parecía que esos temas no eran muy Cacho. A él le gusta otro tipo de música. Sí, es la onda de Manuel, claro, la que estamos. Muy Manuel lo que pasamos. Ahora entiendo. Bueno, bueno, pará, déjame que diga los temas. Escuchamos Flores Negras del cuarteto vocal femenino de tango. Y antes escuchamos del grupo Sin Semilla la canción Ya Llega Mi Flor. Muy linda. Es lindo, es como que vamos dando pistas del nombre del programa, ¿no? Tal cual, igual. No puedo decir algo, pero alguien ya lo dijo. Si están escuchando atentamente, se van a dar cuenta. Bueno, esperemos que nadie esté escuchando atentamente. Okay. ¿Alguien puede estar escuchando atentamente? Porque sí, ese puede ser otro de los sorteos que hagamos. Al que adivine el nombre del programa, puede llamarnos al 4799-882. Y ese último tiene que adivinarlo. 4-5. O mejor escríbenos al Facebook, ya está. En algún momento vamos a dar el número de teléfono. Porque tenemos en vista también esto de tener un teléfono aquí. Estamos en averiguaciones al respecto. Sí, un teléfono de línea que se puedan llamar sin costo excesivo. Pues si no pueden llamar a celulares, pero mejor no. Bueno, vamos a ir a la parte que teníamos pensada para este momento, ¿no? Ajá, porque... Sí. Bien, dijimos que... Este programa, digamos, no es que se nos ocurrió ayer. Era como una cuenta pendiente que teníamos desde la asamblea. Ya desde los comienzos de la radio, de Radio Semilla, que tiene sus añitos, poquitos, pero los tiene, una radio jovencita, venimos diciendo, che, hay que hacer un programa de la asamblea. Y puede que, como recién lo estamos arrancando ahora, algunas cosas hayan quedado ahí por contar, y está bueno que la gente que nos está escuchando hoy sepa un poquito de la historia de la radio. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Por eso nos pareció que estaría bueno que las mismas personas que participaron de la radio desde sus comienzos nos vengan a contar un poco de esa historia. Bien. Bien, bueno, por eso está acá nuestra invitada, Eli. Ajá. Cofundadora de la segunda parte de la primer parte y además anfitriona del primer espacio de donde estuvo Radio Semilla. Además me contaron que ha participado en gran cantidad de programas de Radio Semilla, puede que esté varios como operadora, conduciendo. Es verdad. Suma bastantes programas. Me parece que está en el libro Guinness de los medios comunitarios. A pesar de su corta edad, ¿no? Porque tenemos que decir que es muy joven. Sí. No van a poder creerlo cuando lo digamos. Bueno, contanos, Eli, ¿cómo fue tu encuentro con Radio Semilla? No sé por qué, pero me entró la timidez, creo que es parte de este proceso. No, mientas, Eli. Se contagia la timidez. Corrí el año... No, mentira. creo que me tengo que remontar al 2011, ¿no? O sea, casi... Me gustaría que también me ayuden acá las compañitas Inés y Violeta de Apuntadoras. Mi acercamiento al proyecto, lo que era el proyecto Radio Semilla, que hoy es Radio Semilla, fue a partir de participar en otros espacios comunitarios. En mi caso, comencé a participar en una murga, Las Mamarrachos de Almagro, que ensayábamos en Balvanera, que es el barrio pegado a San Cristóbal. Y en ese espacio era la plaza González Tuñón, al lado de la Facultad de Psicología, para los que se ubican, es ahí Hipólito Yrigoyen, también es lo que se conoce la zona de Once. Y ahí se estaban juntando también otros espacios de juego que estaban coordinados por un grupo que se llamaba La Trifulca, que hacían actividades barriales, así que también fueron parte del proyecto de la radio. Y bueno, y a través de ese espacio, que lo que hacían era ir a jugar con los chicos en la plaza, nos conocimos con la gente de la murga y ahí nos invitaron a participar de lo que era un proyecto de radio comunitaria que se estaba empezando a juntar con vecinos, vecinas y otros grupos que estaban realizando diferentes tareas comunitarias, educativas, en especial en lo que son los barrios de San Cristóbal y Balvanera. Y como la murga estaba hace varios años ahí en la plaza, bueno, nos invitaron a participar. Nos acercamos un par de compañeros y compañeras y empezamos a transitar lo que fue el proyecto, digamos, de construir una radio comunitaria, popular y alternativa. Ahí lo que encontramos fue justamente esto, un montón de gente de diversas edades, vecinos, vecinas, que tenían... que ya venían transitando diferentes espacios, sobre todo de acompañar muchas luchas del barrio, muchas luchas de los trabajadores, muchas cosas que estaban pasando en el barrio. San Cristóbal es un barrio que tiene mucha, mucha historia. Y justamente este grupo de vecinos y vecinas que se estaban juntando ahí venían encarando diversos proyectos de comunicación. Primero fue cine de barrio. Si bien yo no tuve la posibilidad de participar, sé que ese fue como un germen del proyecto de Radio Semilla. Y a partir de ahí nos acercamos con la murga. Primero íbamos dos, tres, bueno, fuimos acercando un par de integrantes, luego quedamos con otro compañero de la murga solamente. Y entonces ahí se dio, digamos, todo lo que es, bueno, ¿cómo se hace para armar una radio? Y lo primero que surgió era, bueno, una radio, lo primero que uno piensa creo que es... A ver, técnicamente, ¿qué necesitamos para hacer una radio? Y justamente había un como yo digo, génesis de un grupo que tenía mucha fortaleza en lo que es iniciar este proyecto, que era el grupo La Oruga, que es un grupo de educación, ¿sí? Que estaban, y de recreación para los chicos de ahí del barrio, que creo que funcionaba en una de las plazas que estaba en Jujuy. En México y Jujuy, justamente acá me están apuntando. Bien Violeta, que es. Tengo que decirlo, tanto Violeta como Inés eran parte de La Oruga, junto con muchos otros compañeros y compañeras. Y desde este grupo, lo que se hizo fue, se acercaron a la Red Nacional de Medios Alternativos, que era este espacio que lo que hacía era brindar apoyo a grupos que quisieran empezar a, digamos, con este proyecto de armar una radio. Y en este sentido fue cómo construían, digamos, de aprender a construir un transmisor. Y la antena, bueno. O sea que cuando vos llegaste a Radio Semilla, ¿con qué te encontraste, digamos? ¿Ya había un estudio armado? No, me encontré mucha gente muy linda, con mucha garra, mucha fuerza y muchas ganas muy claro lo que tenían ganas de hacer. Tenían ganas de hacer una radio comunitaria. Una radio comunitaria popular, y sobre todo es una radio que fuera de los vecinos, hecho de los vecinos y las vecinas, para los vecinos y las vecinas, y contando y vivenciando, digamos, enriqueciéndose de lo que pasara en el día a día, ¿no?, en el barrio. Entonces me encontré con eso, y como yo me sentía parte, por mi forma de ser, creo, cada lugar que llego me siento aparte. Entonces, nada, caímos ahí con la gente de la murga, y bueno, y empezamos a hacer esa participación también de ver, bueno, qué era necesario hacer, en qué podemos ayudar, digamos, para que esto vaya para adelante. Particularmente a mí me encanta la radio. Este año es el primer año, creo que de hace varios años que no hago radio. Pero venía a hacer radio desde hace muchos, muchos años, de donde yo soy natal, que es la ciudad de Berisso, de provincia de Buenos Aires. Y bueno, venía como eso. Siempre tuve ganas de hacer la radio, siempre me gustó mucho la radio y participar de lo comunitario, pues. Tiene que ver con mi forma de ser, con las cosas con las que yo me vinculo. En ese sentido, Eli, vos eras como una excepción a la regla de quienes integrábamos y queríamos participar del proyecto, que nunca habíamos estado en una radio, no sabíamos bien cómo se hacía, qué era, y empezamos con una conformación, con talleres que fueron coordinados por quienes tenían ya un recorrido o habían estudiado carreras relacionadas con el tema, pero nos tuviste que nutrir bastante para poder entender y pensar cómo es hacer radio. Yo lo que creo que se dio fue un nutrirnos entre todos y todas, porque todos veníamos de experiencias diferentes. Me encontré con gente que venía de experiencias, sí, algunos de estudiar distintas cosas, no solamente del ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, en mi caso sí, estudié comunicación, siempre estuve, digamos, en el tema de la comunicación, pero encontré gente que venía, por decir, de otros palos, y también mucha gente que creo que es lo principal, que es la comunicación en la calle. El participar en la calle, participar de lo que está pasando, el comunicarte con el vecino, con encontrarse en la esquina, que le preguntás qué está pasando, o escuchás que pasó algo y te acercás a ver qué, y no simplemente siempre el personaje, el vecino o la vecina chusma, que está ahí viendo qué le pasa al otro para hablar por detrás, sino construyendo junto con los vecinos y las vecinas, y cualquier otra persona que se quisiera acercar, fuera o no del barrio. Yo no era del barrio y me acerqué porque primero caí en la murga y después la murga llegó al proyecto. Pero, sin embargo, creo que lo que pasó ahí es que todos fuimos aprendiendo de todos. Cada uno llegó con una historia, con aprendizajes, con cosas que vivió, con cosas que fue viviendo ahí en el barrio, y a partir de eso todos nos fueron aportando desde lo que sabían, y el aprendizaje se dio entre todos. Sí, por ahí el tema de lo que, de cómo hacerme una radio. Bueno, sí, hay estructuras, como ustedes dicen, ahora estamos rompiendo todo. Si el programa, si el nombre del programa se decía adelante, lo decimos en el fondo, lo decimos atrás. Hacer radio, yo creo que es ganas de comunicar, y elegimos la radio, por haber sido, no sé, mucho más complicada técnica, pero también un canal de televisión o cualquier, un diario, pero se eligió la radio. Yo creo que, al menos a mí me gusta mucho el tema de la voz humana, la voz de, y creo que por ahí viene la cosa, la posibilidad de esto, de escucharnos y escucharnos entre todas y de participar. Eso creo que es lo principal que nos dimos siempre, que nos enseñamos entre todos y todas en el proyecto. Es la primera enseñanza de una radio comunitaria para quienes quieren iniciar un proyecto. Y eso fue lo que primero nos enseñamos. Después las estructuras, todo lo que es armar programas, eso se iba aprendiendo. Más tumbos, menos tumbos, pero lo primero es eso, escucharnos. Es que, digamos, antes de la radio está la necesidad de la comunidad de establecer esas relaciones, como decías vos, en la plaza. Exactamente. Después vemos, o sea, después hay un medio de comunicación, después hay, bueno, puede ser gráfico, puede ser, claro, en este caso una radio, pero siempre está la necesidad de la gente de conocerse, de juntarse, de resolver juntos los problemas. Eso me parece fundamental. Y sobre todo el querer aprender con otros. Uh-huh. con otros y otras. Eso es fundamental, porque si uno se acerca con su voz solamente y decir, bueno, yo soy acá la que sabe, yo quiero que ustedes me escuchen, y no aprender del otro o de la otra, ahí a veces no hay diálogo. Si no hay diálogo, no se construye nada. Y la cosa que me llamó la atención y que me fascinó mucho fue cuando yo empecé con la radio ya andando, ¿no? Lo que contaban de la construcción en sí del hábitat del estudio, cómo se hicieron propio el tema de levantar los ladrillos, poner las mamparas, la pecera, todo lo que se arma, toda la estructura esa, que hace que uno lo sienta con mucho cariño, ¿no? Que le pueda poner pilas a eso también, ¿no? Como una parte fundamental de ese proceso, ¿no? Y otra cosa que ahora me doy cuenta, porque te gusta el tema de la palabra, de la voz, digo, y la palabra también, por supuesto. Porque ella fue una doble de García Borges en un momento. ¿Sí? Sí, sí. Sépanlo. Es cierto. Sí, es verdad. Y bueno. Sí, tengo ahí un par de doblajes de Graciela en mi haber, pero bueno, esa es otra parte de mi carrera profesional que no. Pero que no divulgar. Que es eso pública en un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí, sí. Graciela Borges estuvo participando en una. En uno de los encuentros de la red, en Mendoza, si mal no recuerdo. Mendoza, lindo encuentro. Sí, sí, sí. Bueno, y esto que contaba. Tetón. Sobre. ¿Vos viviste esa parte de construcción del estudio? Sí, yo creo que. A ver, como no creo en casi nada, solo en la gente que quiere construir, tuve la suerte de estar, de llegar a, en ese momento también, de poder disfrutar ese momento. Porque creo que no hay nada más lindo que estar compartiendo con las personas que vos querés construir justamente eso. De agarrar algo que lo tenés deshecho, no sé, es una pared, es una hoja en blanco, pero la estás agarrando entre otros y estás diciendo entre todos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y tomar justamente la palabra proyectar, poner una idea y después ver cómo de a poquito vas tomando las decisiones, sean correctas o incorrectas, para que eso se realice, para que llegue a lo que uno quiere. Sí, aparte creo sacándose los prejuicios, sacándose todo, la falta de conocimiento, son las ganas nada más. O sea, exactamente. Creo que tengo miles de recuerdos, desde traer de un par de cuadras en carretillas, bolsas de cemento, un montón de recuerdos de hacer aquí con Inés, tenemos varios recuerdos que han quedado plasmados. Es como cuando uno entra a las cavernas, vieron las cavernas donde estaban las manos, las pinturas rupestres, exactamente. Podemos decir que en este estudio debe estar. Está el registro de que hicimos un puente y justamente es como una, yo creo que es un simbolismo muy lindo eso, hacer un puente es unimos dos cosas y se dio el puente. Bueno, eso fue parte de la instalación eléctrica que estuvimos acá con Inés, no sabíamos hacerlas y alguien nos dijo, bueno, a ver, ven por acá, por allá. Quedó. Agujería por acá, mandá este cable por allá y allí era todo, así fue. Fuimos aprendiendo. Por suerte, en esta segunda etapa de Radio Semilla pudimos aprender un montón todas y todos también. Porque hubo que construir otro nuevo estudio. Uh-huh. No estaba hecho. El lugar donde estamos. Hubo que desconstruir un estudio y construir otro. Es verdad. Puede que lleguemos a ser la radio con más estudios en su haber. En su corta vida. Vamos tres. Estamos buscando récords. Vamos tres. Si hay alguna radio comunitaria que pueda superar este número, que se presente. Sí, y le damos un premio, una consumición gratis en la peña de la radio. Sí, pero por el momento, bueno, se comenta que somos la radio con más estudios. ¿Será que somos inquietos e inquietas? Puede ser. ¿O que el destino nos ha vapuleado? Un poco de cada cosa, me parece. ¿O que no hay caminos? Somos que no hay, inquietos e inquietos. Que no hay caminos abiertos para nosotros. No. O que hay que buscarlos. También. Es verdad. Hay que caminarlos. Mucha metáfora estamos metiendo, chicos. Y estamos hablando con Elizabeth Caminos. También, sí. Y por si hacía falta aclararlo. Y nos puede. Si hay alguien que sabe de caminar, es Eli. Es verdad. Y si quieren contactarnos con nosotros, escribirnos, escríbanos al Facebook de Radio Semilla, ¿qué es? Semilla Radiodifusión Comunitaria. Bien, porque hay alguien que nos tiene ganas de escribir algo ahora. Por lo menos para decirnos cómo nos escucha. Y no llamen al 3530-5270 porque ese no, no es nuestro teléfono. O llamen y digan lo que es, lástima que no está Río Semilla más ahí. Ahora han crecido un montón. Semilla con alas. Sí. Hemos volado. No sé si atenderá alguien ahí. La verdad yo nunca más probé. Creo que los que están llamando ese teléfono son los de Sadaik. Y dicen que nadie llamando. Los estaría atendiendo. Sigan llamando, Sadaik, Aska y toda la gente. Sí, total pasamos música libre. No sé. Claro, ¿quiénes eran los que querían cobrar la música? Adicap. Adicapif. Adicapif. Mandamos un besito. Bueno, Adicapif, un besito para ustedes. Y escriban, llámenos al 3530-5270. Líneas rotativas. A responder cuando estemos de nuevo por esos barrios. Bueno, volveremos. Volveremos. Sí, por el aire vamos a llegar ahí seguro. Sí, vamos a tener una antena. En principio no con mucha potencia, pero quizás lleguemos. Además, podemos decirle a alguna gente de los barrios de San Cristóbal y Valvanera, por ejemplo, que tiene posibilidad de conectar en sus techos alguna antena. Podemos hacer un puente entre esta y aquella y circular por toda la ciudad. Tener que pasarla del puente. Hablando de puentes, hablando de técnica. Sí. Bien. Bueno, vamos a tirar otro cortecito para no desgastar. Igual ya, mirá, ¿ya pasó la primera hora o empezamos a las 8? Sí, empezamos un poquito más tarde, pero casi que sí. Pero casi que sí. Bien. Y después seguimos con la invitada. Manu nos está pidiendo, nos está diciendo, ¿para qué musicalizo el programa? ¿Para qué despaso tantos temas? Qué cabrón. Me mato buscando música. Me mato buscando música y ustedes no paran de hablar. Qué cabrón. Está bien. Tenía que llamarse Manuel. Manuel. Está bien. Vamos a pasar. Le vamos a decir canción cacho. Para que no se nos enoje. Muy bien. ¿Escuchamos otra entonces? Thank you. medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Bueno, volvemos al aire. Come tranquilo, ¿eh? Estoy comiendo unas ricas galletitas, no voy a decir la marca. No. Pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros. Bueno, estamos acá con Eli, vamos a seguir un ratito más. Pero antes, para no olvidarnos, como nosotros hacemos así todo medio hoy, por lo menos desestructuradamente. Sui generis, siempre quise decir eso. Exacto. En radio. Y Box Day, y Box Day también. Box Day también. Vamos a decir, seminario. Vamos a decir una especie de agenda que tenemos de actividades, pero vamos a empezar por la más lejana. Bueno, no sé si la más lejana, pero no la más cercana. Así que estábamos charlando, fuera de aire, que el 24 de marzo había una marcha, que nosotros adherimos siempre al Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. No nos reconciliamos, no perdonamos y ni... No olvidamos. Y la hacemos siempre de forma independiente, por ahí marchando con la Red Nacional de Medios Alternativos o con otros grupos y espacios independientes afines, quizás, ¿no? Ajá. Así que también queríamos hacer eso como Radio Semilla, con la bandera. No sabemos todavía si dentro del espacio de la red, si es que marcha o no, si es que van a transmitir o no. Pero así ya se dio la olla y posiblemente sin libre parque abierto, así que por lo menos tres grupitos y vamos a seguir convocando, vamos a poder marchar. Todavía no sabemos bien la hora ni dónde nos vamos a encontrar, pero estén atentos y atentas si quieren participar con nosotros y nosotras de la marcha. Miércoles que viene. Cagarse de risa, alguna radio en vivo, quizás, sí. sin micrófono. ¿Qué podemos hacer? Y decir nuestras palabras ahí en la plaza o en la marcha o en donde sea. Si quieren decirnos qué bueno que estuvo este programa, lo pueden encontrar ahí. También, claro, nos pueden decirlo ahí en vivo. Y para seguir con Eli, me llama la atención una cosa también, ¿no? Para no olvidarme, algo está siendo algo impensado en estos tiempos, ¿no? Que antes no se pensaba jamás que se podía hacer radio por internet. O sea, siempre la radio, la FM o la M, y con ciertas claves, ciertos códigos que se respetaban y qué sé yo. Hoy por internet puede ser lo que te canta el orto. Bye, por todo, FM todo. También. Y quería preguntarle a Eli por el tema de... Ah, y antes que me olvide, adelanto. adelanto de lo que va a pasar en unos ratitos. Vamos a estar comunicados con la gente que está en la actividad dedicada a la Sala Alberdi, ahí en Corrientes y Montevideo, donde está sucediendo una flía nocturna. Va a haber bandas y va a haber la gente de la Sala Alberdi o de lo que... ¿Qué es flía? Flía es Feria del Libro Independiente IA. Autogestiva. Alternativa, amorosa, anárquica, tantas las que quieras. Y también los chicos y las chicas, que no sé si se recuerdan a Sala Alberdi, lo que pasó, fue un lugar que es de la ciudad de Buenos Aires, que fue tomado y autogestionado por la gente que hacía los talleres, los cursos. Es una de las salas del Centro Cultural San Martín. El Centro Cultural San Martín era el más importante de Latinoamérica, no sé si de más que Latinoamérica. Pero bueno, ahí estábamos. Así que vamos a comunicarnos un ratito con esta gente que está allá, que está haciendo olla popular también, espero que estén comiendo o no. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, volvemos a él entonces. ¿Alguien le quería preguntar algo? ¿Violeta, con doble T? Una sola T, dije. Muy bien. Pero somos desestructurados. No, yo quería hacer otra cosa, doble T y me quedé ahí, no importa. Bueno. Ah, no, le pregunto yo entonces, ¿sí? Como ya es histórica del lugar, me gustaría saber si en las épocas que vos viviste hubo amoríos entre personas de Radio Semilla. Sin nombrarlo, sin nombrarlos. Pero sin nombrar. Sí, pero eso me lo estoy reservando para la biografía no autorizada. No, en realidad no sé si, pero Radio Semilla yo lo tomo como algo, fue una entidad colectiva. Sí, entonces para mí. ¿Un colectivo decís vos? Una entidad colectiva también puede haber. Sí, un cierto amor colectivo para amor hacer esto. Sí. Amor comunitario, alternativo y popular, sí. Una especie de orgía siempre. Una orgía radiofónica. Comunicacional. Comunicacional. Bueno, capaz con eso se acerca más gente a participar de la radio. Sí, por supuesto. La experiencia del placer auditivo y otros más, ¿por qué no? Bien. Bueno, Cambiando de tema. Sí, no quiere la chica porque se ve que están involucradas. Bueno, no importa. No vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué le vamos a preguntar a Elizabeth? Caminos. Eli. Dos puntos. Para el examen. Eli, nos contabas que cuando llegaste a la radio, como que estaba en plena construcción. Por ejemplo, el estudio no existía en ese momento. No existía. Y, por ejemplo, las asambleas, ¿no? ¿Ya existían en ese momento? ¿Vinieron más adelante? ¿Vinieron con la construcción del estudio? ¿Vos te encontraste con una radio? Porque sin estudio es medio raro pensar en una radio, pero contanos cómo fue eso. Cuando yo me acerqué, lo que ya había eran las asambleas. Ajá. Sí, las asambleas con estos vecinos y vecinas que les estoy comentando y grupos que participaban en el barrio, que lo que tenían era un proyecto de hacer una radio. Entonces, justamente, la palabra dice, lugar físico no había, lo que había era mucha energía de hacer eso, de hacer la radio. Y eso es lo que se puso en juego, me gusta mucho la palabra juego, lo digo, tengo que decir siempre. Se puso ahí y fue eso, la asamblea fue dando las pautas de cómo jugar el juego, de construir la radio, de construir Radio Semilla. ¿Y cómo te sentías vos en las asambleas de la radio? Porque viste que a veces, claro, a veces no, son asambleas nominalmente. ¿Qué? Contanos, ¿cómo eran las asambleas? Yo creo que justamente, como hoy contaba Gaby, esto de qué es una asamblea. Si uno no tuvo experiencias previas de asambleas, bueno, se acerca a los espacios y dice, bueno, a ver qué es esto, es una reunión donde está hablando gente. Y más o menos capaz que, depende de la timidez, pregunta, bueno, y para ahí, si yo... A ver, escucho, ¿qué hablo? No digo, no, pienso, digo, comunico lo que pienso, no. Entonces, es como que la va aprendiendo la dinámica. Pero justamente, particularmente, yo venía de la murga. La murga, no sé si todas las murgas tienen asamblea, la nuestra sí. Todas las decisiones se toman desde el más pequeñito, claro, hasta el más grande. Y anteriormente de otros espacios donde había participado, donde teníamos asamblea. Entonces, como que... Yo creo que cuando uno llega a una asamblea nueva que no conoce, primero lo que hace es escuchar. Es escuchar y de a poco ir... ¿cómo es eso? Soltándose, como quien va, ¿viste? Ahí. Pero te costó un poco menos. Costó un poco menos, exactamente. Yo creo que también lo importante de una asamblea es que uno se vaya sintiendo cómodo, se vaya una y uno se vaya sintiendo cómodo para... para decir, bueno, también acá mi voz puede, puedo decir lo que crea, lo que sienta en cuanto a esto que estoy participando, estoy poniendo mi cuerpo, estoy acá, estoy sumando al menos eso, un pedacito de mí, estoy sumándome y bueno. Entonces eso es lo que encontré, es un espacio donde participar y donde se está construyendo algo lindo que me dio ganas de participar, justamente. Ahora, se tomaban muchas decisiones en las primeras asambleas y muy difíciles, y también teníamos instancias de plenarios que implicaban otra cosa, ¿no? Como un debate más profundo. ¿Y qué sensación te daba? Yo creo que no llegábamos muy fácil a un acuerdo, porque aparte nos estábamos conociendo entre todos y todas, porque veníamos de espacios y de caminos distintos, con más y menos experiencia en lo que justamente la práctica de tener una asamblea. ¿Vos cómo vivías eso? Lo que siempre vi de los espacios que se dieron después, que fueron los plenarios, es que sí, podíamos tener, justamente, todos somos seres humanos y somos diferentes. Y en eso está lo rico, digo, de participar en distintos espacios. Que todos teníamos bien en claro lo que queríamos. Que lo final de eso era sacar a la radio adelante, hacer la radio y sacarla adelante. Siempre problemas o complicaciones, obstáculos, miles. Yo creo que en cualquier construcción la hay. Y más en construcciones que, por ejemplo, como las nuestras, no abundaban en recursos económicos, por ejemplo, pero sí en recursos humanos, en ganas de cada una de las personas que estaban ahí de aportar algo. Y en este caso yo sí quiero dar un no sé si es de rescatar, pero a veces era necesario, al menos en la parte, lo que era más la parte al principio, la parte técnica o la parte de la construcción física del estudio, por ejemplo. En ese momento estaban participando gente que tenían un poco más de cancha, por así decirlo, de conocimientos en cosas como lo que es construcción indispensable, porque yo puedo tener muchas ganas de poner un ladrillo sobre otro, de ponerle cemento, es algo que si uno no lo sabe hacer, lo ha visto en alguna oportunidad, lo hace, pero capaz que alguien te diga, che, mirá que hay que tirar una emplomadura para que esto no se te venga abajo, para que te quede. Y en ese momento, ese conocimiento, pues, digo, un conocimiento más o menos avalado por quien sea, pero eso servía. Y en los plenarios, el cómo construir las, no sé, la palabra estrategia a veces me suena como muy acartonada, pero esto de qué decisiones tomar para que lo que queríamos conseguir fuera hacia adelante, eso era debatido y era necesario el debate. Era necesario y bueno. Y de ahí de a poco se iban caminando y se iban tomando las decisiones y se iban avanzando. Con más o menos errores, pero de eso se aprende. Bien. Buenísimo. Nos hemos quedado como mudos. Y contanos, Eli, ya con la radio funcionando, transmitiendo, vos participaste de, contamos al principio, de varios programas de distintas formas, digamos, participaste. ¿Nos querés contar un poco cómo fue esa experiencia? Ahora, lo que me pasa últimamente es que no tengo buena memoria en el orden, pero en el orden del asunto. Pero creo recordar que lo primero fue Semilla de Carnaval. Sí. Semilla de Carnaval fue el programa que representó a la murga, a los mamarrachos de Almagro, que fue la murga en la que yo participo, por la cual nos acercamos a la radio. Está en el barrio. Que está en el barrio, si bien es de Almagro, ensayábamos en Balvanera, como contaba antes, pero nació en el barrio de Almagro. Y ese programa, ¿te acordás más o menos cómo? Sí, ese programa es el día de hoy, que nosotros amamos ese programa y todavía no. Fue por una decisión colectiva de la murga que ese programa todavía que no está hoy en la radio, sí, porque justamente la asamblea, digamos, una asamblea, como respeto a la asamblea, uno, digamos, justamente se toma una decisión y bueno, pero muchos integrantes de la murga extrañamos el programa, nos gustó mucho, siempre lo tenemos con muy muy grato afecto en el corazón, lo llevamos a ese programa. Justamente era eso, era mostrar el carnaval, al menos desde lo que nosotros estábamos haciendo, desde lo que es el vivir el carnaval de los barrios. Capaz que también compartir música de los carnavales, no solamente de acá, la historia de los carnavales en el mundo. ¿Se podrá retransmitir ese programa? ¿Hay grabación? ¿Grabado? ¿Están en el Nostrum o en algún lado? Tendría que chequearlo eso, tendría que chequearlo, porque ahora en este momento... O a lo mejor es un buen momento para volver, ahora que la radio está en Almagro. Ahora que estamos Almagro. Todavía no puedo... Comentalo, hay que tuya. Bueno, y después continuando con la historia, junto con compañeras grandes que ojalá que estén escuchando las dos, al menos una sí sé, le mando un abrazo grande a María del Carmen, integrante de la radio, de Radio Semilla, y Inés Castellano, que hacíamos un programa de género, de temáticas de género, que como siempre digo, no es este género, son simplemente dicotómico, hombre y mujer, sino toda la diversidad de géneros, donde justamente plantadas en semillas. Si bien creo que nosotros queríamos representar esto de la voz de la mujer en principio, pero sí era un programa que daba conocimiento, o debatíamos sobre la amplitud de lo que significa el género, de construir también el género. Bueno, y fue un programa, la verdad, que lo quisimos mucho, como todos los programas, pero fue un programa muy hecho a pulmón con estas compañeras, a las cuales les mando un abrazo muy grande. También voy a recordar a una amiga también de la radio, que fue Naya Ledesma, que también participó en los primeros tramos de ese programa. Y luego de eso, sí, también, qué sé yo, así en la radio lo que se necesitaba, me parece. Se necesitó un operador, yo estaba ahí justo el mismo día, aprendí a operar y bueno. O sea, y ¿no así sabías operar cuando llegaste a la radio? Sabía operar, pero muy poco, y hace muchos años que no operaba. Como yo les había comentado, tenía tránsito de haber estado en radio en otras oportunidades y haber operado, pero con... El operar sí, por ahí es algo que si uno no lo hace mucho tiempo, algunas cositas las pierde. Y más con, yo creo que es el desafío de la tecnología. Cuando yo operaba, casi no existían las computadoras, más o menos. O no, las virtudes de la tecnología que te da hoy para poder controlar la música. Me acuerdo que cuando operaba metía la música en el CD y les pasaba el tema. Tenía que ponerle stop, play, esas cosas. Creo que hasta pasé música con grabador. ¿Con cassette? En una radio con cassette. Entonces me topé con completamente otra cosa. Y bueno, y eso, se fue aprendiendo lo necesario. Y me gustó también operar, con más o menos complicaciones que me he mandado también las mías, que se escuchaba antes de tiempo, ¿quién no? Todas, que no pesaba. Bueno, cosas propias de aprender la operación. Y así, bueno, estuve ayudando a operar varios programas. Recuerdo un programa muy lindo que tuvimos de infantil, que fue Los Cuentitos de Mari. Después otro programa que se Échale Semilla, también estuve operando. Y no me acuerdo si alguno más, capaz que alguno me queda en el tintero, pero esos son los que más recuerdo. Buenísimo. Che, quería recordarnos o pensar un poquito que quizás no haya tanta gente escuchándonos, porque está justamente el tema de la Sala Verde. Muchos de nuestros, por ahí se escuchas, también deben estar por ahí haciendo el aguante en la libertad. Es una cosa rara, ¿no? Aniversario de la represión más grande. Sí. Un año de la represión en la Sala Verde. Pero bueno, un rato vamos a hablar con una compañera que está ahí. ¿Qué más teníamos pensado para preguntarle a Eli, o para seguir, o para contar? Otro bloque. Estamos pensando, me parece. No, podíamos. Lo que pasa es que no pudimos lograrlo, pero queríamos comunicarnos también con las radios, otras radios del interior, que forman parte de la Red Nacional de Medios. Habíamos pensado en la FM de la Fortaleza de Tinogasta, pero no hemos podido comunicarnos todavía. Que tiene una historia muy especial. Tenemos suerte para el próximo para programa. La semana que viene. Bien. Quedamos con esa cuenta pendiente. Sí. Sí, también otra de las partes del programa, ya que estamos anticipando, es contar un poco la historia del lugar en el que estábamos, este famoso lugar que no les queremos contar qué es todavía, pero bueno, tiene una gran historia y desde nuestro punto de vista es muy interesante conocerla, así que la vamos a ir contando de a poco. Y un mejor presente. Por supuesto, sí. Bueno, también... ¿Y qué te cuento del futuro? Estando Eli acá, me gustaría preguntarle cómo ve a la radio hoy en relación a aquella radio que encontró cuando llegó. Porque, bueno, así como físicamente cambió, porque estamos en otro estudio, como dijimos antes, fue mutando como todo. Y está bueno que, a ver, cuál es su visión de esta transformación. Yo lo que veo es un espacio que está constantemente construyéndose y que redobla la fuerza siempre. Como decir, no sé, usa una casa que primero la construye con lo que tiene, y viene un viento fuerte, y por algo la tira abajo. Pero como es más fuerte la gente que vive en la casa, la construye de vuelta y redobla los esfuerzos para que cada día esa casa sea más fuerte. Y a veces eso implica justamente eso de aprender a cómo construir. Aprender a cómo construir y dónde construir. Elegir el lugar, elegir el lugar donde poner la casa. Si uno sabe que en este lugar te tiró el viento, creo que no vas a ir a elegir un lugar parecido. Vas a empezar a buscar otros lugares y buscar a ver quién te abre las puertas, quién te tiende puentes, quién, no sé, creo que parte justamente de aprender a construir es eso, es ir viendo la solidaridad, no en el sentido a ver progre solidaridad justamente, sino en esto de ir pudiendo leer con quién uno va construyendo, a quién se acerca, a quién no, qué cosas se van tendiendo con otros. Y de ahí, bueno, lo que veo es una radio que cada día está más fuerte. Y cada día quiere eso, que los obstáculos cada vez los golpeen menos. Me hiciste acordar a una especie de parábola muy sabia de los tres chanchitos. Lo primero fue la paja. Hemos dejado la paja. Hemos dejado la paja y a otro lado. Después le contamos en qué andamos. Y Eli, contanos. Dejala confesiones que. Bueno, está bien. Avisemos que fue Tetón el que ha dejado la paja. Sí. Ustedes no dejaron. Hablan sin cuidar porque no sé. Esto no se discutió en la asamblea. No, pero claro. Digo, la primera la tiraba el viento. Estoy hablando, no sé de qué. La última son elecciones individuales. No, pero ¿quién será el lobo? Si la primera la tiró el viento, la segunda fue por votos propios. Aprovecho este momento para cultural. Leer los mensajitos. Ay, dale. De las personas que nos están escuchando y acompañando. La olla Corrientes Troilo nos manda saludos a todos y a todas. Karina, que es fan de Violeta, dice que aguante el programa y que nos están escuchando desde Colombia. ¡Epa! Así que saludos a Karina y a Vivi. ¡Qué berraco! ¡Ay, qué lindo! Besos a Toti también, que dice que vamos bien. ¡Qué berraco! Así que gracias por, hola, Toti. Por el aliento. Y bueno, hasta ahí llegamos. Recuerde que hay gente que está en otros lados, que nos va a escuchar después cuando pasemos el link del programa grabado. Shelly, te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora, si me permitís. Wow. ¿Escuchás hoy en día Radio Semilla? Chan. En las calles las escucho. Debido a compromisos laborales, no lo escucho tanto como me gustaría. Ajá. De vez en cuando, un poquito la escucho, pero justamente estas cuestiones laborales a veces me interrumpen la escucha. Estamos como por pedacito. Bueno, nos conformamos con eso. Sí, pues nosotros tampoco escuchamos todos los programas, ni escuchamos todo el radio. ¿Cómo que no, Tetón? No, porque parece que no hemos dejado la paja, pero no entendí. Bueno, igual les quiero avisar que si no pueden escuchar Radio Semilla en la semana, acá vamos a tener un espacio para compartir un poquito de los programas nuestros y qué pasó, más o menos enterarnos, para invitarlos a después escuchar los programas completos. Eso era otro espacio para pensado, ¿no? Para estos momentos. Igual vamos a terminar con Eli, porque a ver si se tiene que ir y nos deja. Así puede escuchar Radio Semilla. Claro. De macana que yo no hay más jugo, pero bueno. Igual hay distintas formas de participar en una radio como esta. A veces escuchando, a veces viniendo acá, participando de las asambleas, haciendo un programa, operando, tirando una idea cuando se ocurre, aparece. ¿A vos cómo te gustaría? Porque sabemos que siempre estás, él siempre está en la radio, por más que a veces no pueda venir o no pueda escuchar o el trabajo interrumpa las escuchas, Eli sabemos que siempre está. Gracias, siempre estoy. Soy como un ente ahí. Como Sandra y Mónica. Por supuesto. Pero bueno, no sé, ¿cómo se te ocurre que podés participar hoy en día? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te hizo cosquillas? Bueno, me senté. Me dijo. Momento místico. Esto no se discutió en asamblea, la mística. Chicos, vamos. Estoy rimando. Y la energía, yo digo, la energía siempre está, o unas ganas. A veces, yo digo, en estos momentos, digamos, creo que hay una palabra que siempre uno tiene que poner en juego cuando está construyendo su vida también, o cualquier cosa, que es las prioridades, ¿no? ¿Qué es que está transitando o qué necesita para estar, digamos, bien? Y yo creo que en este momento, uno, o al menos yo, Radio Semilla, puedo aportar de, justamente desde participar en estos pequeños espacios cuando se me invita, cuando cualquier cosa que queremos, yo pueda aportar desde, quizás más desde afuera, ¿sí? Pero quién sabe, yo sé que las puertas de Radio Semilla siempre están abiertas, tanto para mí como para todos y todas, y eso es lo importante, que nada, que constantemente tengo ahí a Radio Semilla en el corazón y presente en la cabeza, y eso es lo que siempre digo. En mi trabajo justamente me topo, no hay semana que no te topé con alguien que por algún motivo u otro conozca a Radio Semilla. Sí, hasta gente que quizás ha tenido pequeños programas o pequeños espacios. Y bueno, entonces yo le digo, ay, pero ¿y qué pasó? Bueno, y cada cual me cuenta su participación o su transitar por Radio Semilla. Y lo que rescato de todo eso es qué garra, qué fuerza. Y eso es lo que siempre creo que es lo que siempre va a invitar de Radio Semilla, siempre te está trayendo nuevamente. Hasta tarde, en cualquier forma. El de hoy parece un programa muy autorreferencial. Sí. Lo es. No, sí, sí, no, sí. Está armado. Bueno, ¿no? Podríamos preguntarle a Eli las últimas cosas, ¿no? O comentarle, o hacerla. Yo le quería contar que Analía le manda saludos y también nos deja un mensaje muy lindo. Que dice, gente muy muy grosa, leo el más breve. Ana, pero queremos. Nos manda besos y bueno, comenta también acerca de la diversidad de Radio Semilla, el respeto en las asambleas, en los mejores momentos y en los de mayores crisis, sin que se monopolice la palabra, circulando ideas, siempre poniendo mucha garra. Y bueno, es una persona que participó de Radio Semilla y también, como Eli, siempre está presente y cerca. Ojalá podamos tenerla algún día acá en el estudio, en este programa, participando. Sería bueno, sí. Si estamos nosotros acá, ella tiene que venir. Sí. No tiene excusas para no animarse a agarrar el micrófono. Vení, Analía, vení. Dale, Ana. Te vamos a recibir. Que inventamos un nombre. Tengo que decir que a mí no me dejaron inventarme un nombre, pero no importa. ¿Quién es? Contanos. Fue la asamblea decidió que no podía. Pero no importa. ¿Saben qué? Me lo voy a poner igual. Bien. Bueno, ¿qué podríamos preguntarle o indagar para así como para ir cerrando? Porque nos quedan un par de cositas todavía para poder terminar. ¿Vamos a un corte, quieren? Y vamos, escuchamos algo y arrancamos de nuevo. Bueno, dale. Un chiquito. ¿Te quedas? Ah. Un ratito más. Vamos. Uno chiquito, operadora. Un cortito de una canción, o que sea, así nos organizamos. Buenísimo. Ah, no dijimos las canciones. Ahora las de las del último bloque. Pues sí. Que si no, Manuel se pone. Sí, bueno, cuando quieras. Señora operadora. Enseñaron desde chiquito que las escondidas eran solo un juego. ficción o realidad, igual vas perdiendo la cuenta de lo que perdemos. Todos tenemos una parte gris, un curioso, un enano de mente en la mente, que te hace decir que no cuando pensas en sí. Y es indomable la fiera esa que te hace escribir y escribir, tanta rata malcriada que se asusta pleno si toca vivir. Y caigo en la cuenta de que lo que cuenta es poder dormir tranquilo. No me hagas decir que sí cuando pienso en uno. Otra vez el espejo se viste de contador, y otra vez la almohada se dichaza de juez. Y llega la vuelta sin temes, y hay números rojos por todo el lado. Hay un cartel en la frente que dice: se suba hasta mi alma al mejor postor, al mejor postor. Abogado archivo el expediente en el cajón de los casos sin resolver. Ya no tengo más ganas de inventar pavadas y soñarte conmigo otra vez. No es que no quiera, no es que no pueda, no sobrevivo si no me miras. No me hagas rogar un sí si decidiste que no. Otra vez el espejo me dice siempre haciendo todo mal, y otra vez la almohada que se ríe de mí. Llega la cuenta sin temes, y números rojos por todos lados. Hay un cartel en la frente que dice: se suba hasta mi alma al mejor postor, al mejor postor. Llega la cuenta sin temes, y números rojos por todos lados. Hay un cartel en la frente que dice: se suba hasta mi alma al mejor postor, al mejor postor. Llega la cuenta fin de mes, de número rojo por todos lados. Hay un cartel en la frente que dice: se suba hasta mi alma al mejor postor, al mejor postor. Tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Bien. ¿Qué estuvimos escuchando? Inés. Recién escuchamos Números Rojos de Quiero Vale 3. Y en el corte anterior habíamos escuchado Flores de Camión. Ajá. Y Bella Flor de El Cuarteto del Amor. ¿Y recién? ¿Que no sacó el nombre del programa? Ahí también es como autorreferencial, ¿no? Sí, sí, siempre. Y lo que escuchamos recién como spot es algo viejo. Tenemos que decirlo. Vamos a tener que cambiar el... ¿No? Bueno, pero también. Sí, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a continuar y acabar junto ¿Vamos con ¿Vamos a liberar a la invitada? Vamos a acabar con ella primero. Dale. O sea, ya que hablamos de una energía comunicacional. Creo que después de eso... Te toca a vos, Violeta, tócate. Estamos en el clima. Estamos acá, no importa el horario de protección al menor para nada. No, pero no hemos hecho nada pornográfico. Todo comunicacional. Son todas palabras que se derivan. Violeta quería preguntarte algo. No sé si se anima. No, la verdad estoy muy vergonzosa. Dale más juguito. La última pregunta, que era... Esa que tenías tantas ganas de hacer vos. No. ¿Te gustó venir al programa? Ah, no, eso no. Ah, bueno, no, pero ¿no había te enamoramos otra? Con este programa y querés venir a la radio todos los días? Porque no vamos a estar. Yo lo que quería preguntarle, pero no sé si para cerrar, era si tenía algún saludo, algún mensaje, alguien para todos y todas las ¿cómo se llama? Participantes o miembros y miembras de Radio Semilla. Ajá. Y también para las y los oyentes y futuros, ¿o no? Que alguien no, capaz que no nos está escuchando todavía. Y para los participantes de Radio Semilla, a los que conozco, siempre un fuerte abrazo y que nada, que se los quiere mucho, se los y las quiere mucho. Y para la gente que no conozco, bueno, qué linda aventura que se sumaron a la vida. No. Sumarse a Radio Semilla es sobre todo eso, una aventura. Y para los oyentes y oyentas, que nada, que sigan apostando y que vengan a construir también, porque es eso, que vengan a participar. Esta radio, creo que lo que fundamental, cuando y creo que tiene que ver con parte de lo que siempre Radio Semilla quiso transmitir, que no tengan miedo, que no tengan miedo de venir y golpear y decir, bueno, che, yo quiero sentarme un ratito, o capaz que operar, o decir quiero que pasen este tema, pero venir acá, venir, acercarse. Dejar eso justamente de lo que proponen todos los medios comerciales, que es llamo, pido un tema, llamo y participo por lo que fuere, y ya, nada, dártelo todo armado, yo te propongo este juego, te propongo las reglas de estos son así, y vos no te vas a salir, vos vas a adecuarte a eso y hacer exactamente eso que nosotros te proponemos. Y acá creo que esta radio espera, o creo que invita a que la gente que oiga sorprenda, rompa esa barrera y venga. Es eso, que vengan. Por ahí, como contabas vos antes, que pasa en una asamblea, o sea, primero te acercás y mirás a ver cómo es la dinámica, qué tan abierto es, y bueno, acá en la radio por ahí hay que animarse a hacer lo mismo. Exactamente, y bueno, que vengan acá al programa de la asamblea, si quieren primero, si no quieren acercarse a la asamblea directa, que vengan al programa, la conocen a Violeta, a Inés, lo conocen acá a Tetón, un grande Tetón, y al querido Jacinto también, y bueno, que vengan, eso. Si no, cualquier día, de lunes a viernes también hay. También, cualquier día se vengan a la radio y conozcan este espacio y apártenos donde quieran. Comuníquense primero por las dudas, por los horarios. Exactamente. Bien. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Eli. De nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme a seguir participando, a seguir contando esta historia de Radio Semilla. ¿Ya está? ¿No tenemos ninguna pregunta más para Eli, entonces? No sé, ¿tenemos alguna pregunta más? No sé si tenemos preguntas. Lo que tenemos es una comunicación en puerta. Ah, ok. Vamos a hablar con los chicos que contó antes Tetón, gente que está en el festival y flía de digamos, porque se cumple un año de la represión en la sala de Alberdi. Y vamos a leer primero, antes de comunicarnos, un pequeño textito con los pedidos y lo que se exige, ¿no? Dice, a un año de la represión con balas de plomo, luego del desalojo de la sala Alberdi, espacios culturales autónomos y autogestivos, encuentro nacional de talleristas populares e independientes, artistas populares y trabajadores de la cultura de todo el país, decimos. Desprocesamiento de los artistas de la sala Alberdi y de todos los trabajadores de la cultura y el arte popular. Basta de desalojos y clausuras a los espacios y organizaciones culturales. Defendamos los espacios recuperados y el uso del espacio público para el arte y la cultura popular. Y por el reconocimiento de las organizaciones populares independientes y su aporte a la cultura. Nuestra cultura no es delito. Estamos en eso, estamos viendo a ver si podemos hacer la comunicación con nuestro movilero o movilera, que está ahí esperando en la puerta Corrientes y Paraná. Y Montevideo. O Montevideo, entre Montevideo y Paraná. Están esperando ahí, están en plena flía. Vamos a hablar con Sabrina. No sabemos si se llama Sabrina. Estamos tratando de establecer la comunicación, como se dice, ¿no? Destino Movistar. Destino Movistar. ¿Cómo? No escuché bien. Chan, chan. ¿Tiene que decir algo? Sí, hola. Y gana otro. ¡Hola, Semilla! Otra consumación. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Todo bien, todo tranqui. Bueno, acá Tetón. ¿Quién habla por ahí? Acá Sabrina. Ah, hola Sabrina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bien. Acá comentamos ya al aire que están en la sala Alberdi, van en la comunicación. Sí, en la sala Alberdi. y junto con el ENECA, con el ENTAPI y con la FLIA estaban cortando corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, entre Montevideo y Paraná, sí. Justo en la puerta del Centro Cultural San Martín, y bien. Está llenísimo de gente como hace un año. Bien. Hace un año éramos todos los que estamos acá, pero a la vuelta, aguantando la sala, aguantando el acampe de la sala. Hace un año estábamos así, y dentro de un rato se va a cumplir un año de que la Policía Metropolitana reprimió ese aguante, y reprimió con balas de plomo, y dio a un compañero que trabaja acá en el Centro Cultural, ahora no me sale el nombre, pero ¿por qué tiene la cooperación? Sí, si querés, te puedo pasar con una compañera de ENECA que está acá y que tenía ganas de contarles también. Bueno, espera, contame un poco, ¿ya está la olla en marcha o todavía no? La olla sí. Ahora pasaron 5 minutos, acabo de tirar los últimos videos hace 10 minutos, así que faltan 5 minutos y ya se reparte. No la pudimos llenar, está en 3/4 la olla. Hay muchísimas bocas, así que me parece que se va a tener que repartir de a poquito, pero sí, hay muchísima gente, está todo muy, muy, hay mucho apoyo. Yo pensé que muchos se habían olvidado de lo que pasó hace un año. Mira, y están todos acá de vuelta. Así que, bueno, si querés te paso con ¿cómo te llamas? Con Lucía de ENECA, que ella te va a contar. Dale, Sabri, gracias. Un beso. Dale. Chao, nos vemos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá estamos, asistiendo. Bueno, contame cómo lo ven desde ENECA este encuentro de hoy. Mira, en realidad es una jornada que se está haciendo a nivel nacional durante esta semana. Nosotros como ENECA decidimos tomar esta fecha y a partir de este año recordarla cada año, vinculada a distintas situaciones represivas que han pasado organizaciones y espacios culturales y colectivos artísticos a lo largo y ancho de todo el país, con desalojos, intentos de desalojos y clausuras en Catamarca, Córdoba, Santa Fe, en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, San Fernando, acá en Capital Federal, y tomamos como fecha emblemática el punto, digamos, más álgido de lo que fue la represión del año pasado, que fue las balas de plomo a los compañeros que estaban resistiendo el desalojo de la Sala Alberdi. Lucía, bueno, no sé si te dijimos, pero te contamos quiénes somos por las dudas. Somos Radio Semilla, una radio comunitaria, estamos en Almagro ahora, y estamos transmitiendo en vivo por internet para todo el mundo. Así que bueno, contanos qué hace la ENECA, de qué se trata la ENECA. O sea, las siglas son lo que dijiste antes, encuentro de... Es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, sí. Que nuclea espacios culturales y colectivos culturales y artísticos de distintos lugares del país, que a su vez coordinamos con otros encuentros y otros espacios nacionales como el ENCAPI, el Encuentro Nacional de Terceristas Populares e Independientes, o el Cabildo de Juegos, la FLIA, que está en este momento también activando acá, coordinamos con distintos espacios de la cultura, y en particular es un espacio que nosotros referenciamos de movimientos y colectivos que laburan desde la cultura de una perspectiva de transformación de la sociedad. Tenemos un encuentro anual, nuestro objetivo, gran objetivo, es poder ir construyendo de a poco un movimiento muy amplio, cultural, autogestivo de todo el país y más allá también. Y de a poquito se va construyendo eso. Ajá, bien. Y escuchame, ¿cómo están las expectativas de lo que preparaban para hoy, de lo que pensaba que iba a suceder y demás? Mirá, hoy es el inicio, primero el principal visibilizar acá en Capital el problema, digamos, que se está sufriendo y que están teniendo los compañeros que están siendo procesados por resistir, digamos, en la Sala Alberdi. Sí. En primer lugar, digamos, visibilizar eso, volver a poner en movimiento, porque esos compañeros que están corriendo el riesgo de ir a juicio oral. Así que eso es un primer objetivo, visibilizar esa situación. Y por otro lado, visibilizar también que en la ciudad existen espacios que están a punto de ser desalojados, espacios que están, organizaciones sociales y culturales que están siendo clausuradas, y uno de los objetivos nos pusimos a digamos este año y los próximos años a laburar es el tema de defender los espacios recuperados para la cultura y el arte popular y trabajar porque haya nuevos espacios recuperados para la cultura y el arte popular y que el espacio público pueda ser usado por la cultura viva, por la cultura del pueblo, sin permiso, en las plazas, en los parques, en las escuelas, pueda llenarse de vida y de la cultura de nuestro pueblo. Bien, escúchame, Lucía, y te iba a preguntar algo. Bueno, se me cruzaron varias cosas. Esto de Leneca, ¿cómo la gente que quiera saber todo esto que vos contabas, cómo tiene una página web, un blog o alguna, un Facebook, algo donde la gente se pueda enterar? Hay una página que es www.eneca.org y hay varios Facebook, los googleás o los facebookás como Eneca y aparece varios Facebook, está el Eneca Capital, hay otro del Eneca Autónomo, hay otro del Eneca La Plata, aparece nomás. Ajá, bien, buenísimo. Bueno, Lucía, te dejamos seguir disfrutando entonces esta noche de actividades, espero que puedas llegar a comer algo del guiso, que esté rico. Sí, y arriba los que luchan y las que luchan, ¿eh? Vamos, bueno, con eso. Muchas gracias, porque todo este proceso de lucha, digamos, y de invisibilidad, lo que ha visibilizado y lo que ha permitido también comunicarnos y tener acceso por los medios alternativos y comunitarios, así que bueno, gracias siempre por el apoyo. Bueno, listo entonces. Un abrazo para ustedes y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, igualmente, gracias. Chao. Bueno, estuvimos hablando un poquito nomás. Quizás interesante. Nos podemos comunicar de nuevo, hasta ahora no ha habido problema, va todo viento en popa, se escucha un montón de gente ahí. Hicieron la fría, están casi por llegar a comer en la olla. Y bueno. Que no se abolle la olla. Que no se abolle. Que aparte podemos contar que esto también un poco lo que hablaba Eli antes, un poco el tema de las solidaridades que se empiezan a gestar en esta época, que es los espacios que comparten espacios, o herramientas, o recursos. Como en este caso la olla que se está usando hoy ahí en la Sala Alberdi, en la FLIA, bah, en ese espacio que se gestó hoy de Unión, es la olla de la olla popular de Trolley Corrientes. Una olla que hace poco era nueva, era hasta negra como nunca, y que sirve para, más que nada, no hace alimento tampoco, ahí va a pasar a, digamos, a solucionar el tema de hambre si lo tiene, sino que es como el lugar del encuentro, ¿no? Hacer un, es muy simbólico estar, hablamos de asamblea antes, el fuego en la calle, tener una olla. O en todo caso soluciona varios tipos de hambres. Exactamente, junto con otras cuestiones, ¿no? Como esto de hacer estos encuentros en la calle, tomar los espacios públicos, como decía la compañera, ir a las plazas, a los parques, a las escuelas. Como vuelve lo mismo que hablábamos antes con Eli. Exactamente. La necesidad esta de juntarse, de relacionarse, de compartir problemas y soluciones. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, esto me recuerda que en la ciudad están sucediendo un montón de cuestiones en este momento, ¿no? Como que también hay un montón de huertas urbanas, que eso no se le presta atención, pero no va a solucionar tampoco el tema del hambre, pero sí es un lugar de encuentro y muy interesante para conocer cómo crecen las plantitas, cómo se puede comer en un parque, en una plaza, tomarle los espacios a este gobernante de la ciudad que no que los quiere, los tira abajo y los vuelven a construir, lo que decíamos antes también de varias cuestiones, ¿no? Que viene la paja y después viene otra cosa. El gobernante de la ciudad tiene mucha paja, así que bueno. Y por ejemplo, hablando de esto, de cosas que se gestan y que resisten, creo que una de las características también de las radios comunitarias es mantener una cierta rebeldía y un avance hacia otras cuestiones que queremos lograr, ¿no? Es el tema de, por ejemplo, mañana, jueves 13 de marzo, a las 18 horas va a haber un encuentro en la Plaza de Resistencia, que es Avenida Mayo 9 de Julio. Las comunidades indígenas de Formosa y de Chaco convocan para hacer una marcha a la Casa de Formosa en conjunto, para visibilizar lo que sigue sucediendo, que aparentemente la presidenta de los derechos humanos dijo que no iba a pasar más y que les daban bola, qué sé yo, que esto que el otro, lo recibieron con un pichi de segunda, nunca los recibió personalmente, a los COM, por ejemplo, y en Formosa está pasando muertes, violaciones, robo de tierras, por ejemplo, uno de los otro día nos contaba una compañera que estuvo acá en la radio, que una comunidad huichí, un chico, un adolescente, apareció todo golpeado, hecho mierda, muerto, por supuesto, y sin los órganos. No se sabe qué sucedió con los órganos, no se sabe qué pasó, pero eso pasa. Las chicas son violadas, algunas son secuestradas, no aparecen más. cosas de cagarlos a palos y todo esto todos los días, de robarles, de tirarse encima camionetas, autos, todo. ¿Por qué? Porque eligen no callarse, no seguir al puntero o a los gobernantes de turno en los lugares estos que son feudos, y tratan de llevarlos para socorrerlos, o sea, hacerlos votar. En algunos casos les roban los documentos, votan por ellos, y en otros casos les dicen que si no votan no van a tener agua, que ahí en toda esa zona hay un problema muy grande con el agua. La poca agua que hay está contaminada y solo depende del agua de lluvia, y llueve muy poco. Entonces, por ende, tampoco pueden tener huertas comunitarias que querrían poner. Antes los indios eran recolectores y cazadores. Hoy, con la extensión de la frontera agropecuaria, eso se ha perdido. Hay muchos montes que se han ido desmontados. Los campos que antes servían para un montón de cosas y lugares de animales no están siendo... no es lo mismo, porque hay fumigaciones, porque hay un montón de cosas que el capitalismo y las mega empresas que dominan el mundo están queriéndose cuidar con las tierras y con el agua también. Entonces, bueno... Sí, que parece que fuera un discurso... no sé, como grandilocuente, ¿no? A las grandes corporaciones, pero que en realidad afecta a la vida de las personas. O sea, eso es lo que no pareciera, sí, que no estamos terminando de entender. Sí, sí, o sea, en general. Igual hay muchas muestras de que sí. Por ejemplo, en Malvinas Argentinas, en Córdoba, no, ni hablar, que claro, han logrado parar la construcción. Por ahora, no sé si va a seguir, supongo que sí, la planta de Monsanto, que va a ser la más grande de Latinoamérica, un peligro por la salud de todos. Y bueno, también ha habido varias luchas a lo largo de estos últimos años, como las pasteras contra las pasteras de Borne en ese momento, la asamblea con Levanchú y otras, y bueno, y sí, ahora hay una porción de la sociedad, sí, que está atenta a esas cosas, pero no te, sí, da la sensación de como que hay una gran porción, sí, sí, no. Y bueno, porque los medios que no son comunitarios, los medios que no les importa la gente de verdad, no difunden nada de eso. Todo esto está silenciado, como por ejemplo el tema de los agroquímicos y las fumigaciones. Hay un montón de muertes y enfermedades y cánceres y demás por todas las fumigaciones en todo el país. Bueno, esto es un poco lo que vienen a denunciar las comunidades de pueblos originarios que están acá, que estuvieron haciendo campos, que están haciendo todo, pero no. Sí, igual ya vamos a ir hablando de eso también en siguientes programas, todos los sí, temas sí, que sí. Además son temas que vamos a hablar. Que sí, en Radio Semilla se tratan, uh-huh, en distintos programas. Por ejemplo, Radio Zumbí, exacto, es uno de los programas que... ¡Qué buen programa! Sí, se comenta que es uno de los mejorcitos, ¿no? y justamente... en este segmento que viene ahora, que le dedicamos desde el programa de la Asamblea de Radio Semilla, a escuchar un pedacito de distintos programas que hacen a la grilla de la radio. Bueno, y antes de seguir con eso, quería decir, para no olvidarme, no sé si lo dije, 18 horas, Avenida Mayo, 9 de julio, marcha hasta la Casa de Formosa. Digamos, como decía Pablo Freire, nos salvamos entre todos y todas, uh-huh, o no nos salvamos. Bueno. Buenísimo, con ese aviso y recordatorio pasamos a escuchar entonces este fragmento de Radio Zumbí con lo que pasó esta semana. Dale. Yo soy Raquel, de Mujeres Libres, me siento hermanada con las mujeres, la más mujeres por los derechos humanos, y en la campaña abolicionista, abolición del sistema prostituyente. Y bueno, me encanta que estén también las compañeras y los hermanos de los pueblos originarios acá, porque justamente, bueno, nosotros pensamos que nos liberamos juntas. Mujeres indígenas en marcha por la vida. Bueno, nosotros empezamos va a ser 2 años, en 1 de octubre, a hacer una marcha desde Formosa para visibilizar a todos los hermanos que somos invisibles para el Estado argentino, ¿no? Entonces queríamos que el Estado nos vea realmente a un primer congreso descolonizador y despatriarcalizador del Estado argentino racista, ¿no? Ese era el objetivo y es nuestro objetivo. Como mujeres indígenas hacemos ciclos descolonizadores de cine, comidas, alimentos que sean nutritivos, sean liberadores de todas las especies químicos, por ejemplo la quinoa, estamos con el maíz, algunas hierbas, descolonizarnos desde nosotros, y estamos haciendo ya al segundo congreso de mujeres indígenas orígenes campesinas, que el año pasado hemos hecho en las ESMA. Todo el trabajo que se hizo ha sido autónomo. Vinieron 22 compañeras de 22 comunidades, porque acá, como ustedes dicen, los medios de comunicación ignoran la verdadera situación que estamos pasando en las diferentes comunidades. allá se está pasando con el agua. El agua, no sé qué es lo que está pasando. Nos dijeron que iban a hacer análisis, qué sé yo, pero las compañeras están siendo esterilizadas desde los 29 años. Toda la comunidad de Formosa hasta Huichí, hasta donde están los hermanos, está militarizada. Constantemente nos piden el documento, no nos dejan caminar libremente, para qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Todo el tiempo nos andan revisando. Y aparte de eso, es que también allá en las comunidades no hay escuela. Dicen que llevan juguetes, llevan zapatillas, llevan no sé dónde, pero está lleno de arbustos, sin puerta, todo. Es una escuela de nombre nomás, pero no hay alumnos. Y ahora en la otra escuela donde en Formosa están prohibidos que los comi y huichis entren a la escuela, solo criollos. Está prohibido que hacen huichis o comi o pilagano, pueden levantar, porque es una orden ya que viene de arriba. Así que forzosamente los demás tienen que caminar. Entonces, cuando uno se enferma, está la suerte. Entonces, menos mal que algunos abuelos han mantenido la medicina natural y con algunas hierbas se están curando. Pero algunas no, como uno de los compañeros en una comunidad, hay mucha enfermedad de mal de Chagas, cualquier puede, no hay medicamento. Pero las autoridades allá les hacen desaparecer a todos, no existen para él. De alguna manera, si es que la Argentina no, las autoridades como nos invisibiliza, no somos formados parte de las políticas públicas ni de la democracia, somos excluidos de la verdadera democracia. Es una democracia, no es participativa, es reprimida. Pero sí, para el voto sirven. Para eso sí les van a buscar, les van a pagar todo para que voten. Después ya no existen. Entonces, cosas que no son claras, no son visibles, y ellos no pueden porque les amenazan si va a reclamar y algo pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, que nosotros como mujeres indígenas en marcha, si es que no somos excluidos entre la democracia ni las Naciones Unidas, tampoco la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no. Entonces, esa es la situación en la que estamos pasando, ¿no? Nosotros queremos que haya justicia. Queremos que haya igualdad, que la democracia sea participativa, no sea excluyente, de que como mujeres indígenas en marcha también tenemos derecho a tener nuestros propios maestros, los mismos maestros no pueden ir a trabajar por el idioma o por la distancia. O sea, por eso nosotras cuando decías que nos liberamos juntos, es justamente ver que tenemos un enemigo común. Si vamos a ver el abuso y la violencia sexual, o en la escuela, con los conocidos, con los familiares, y eso también es una tortura, es una condena a muerte, es un cautiverio. Por eso nosotras lo que queríamos es señalar esto de también, cuando queremos modificar las instituciones, que modifiquemos también la subjetividad. Se les enseña la subjetividad machista, el varón en las relaciones de pareja domina y esclaviza a las mujeres, a las hijas, a los niños. Las mujeres se están dando cuenta de que también las mujeres tienen voz. Hay un blog que están usando. mimporlavida.blogspot.com.ar. Bien. Por la vida. El email es mimporlavida@gmail.com. Ese congreso lo tratamos de hacer que sea lo más autónomo posible, que las hermanas digan lo que ven, lo que sufren. Y que nosotros de Buenos Aires solamente seamos un apoyo logístico, no seamos punteros como que la usan a las hermanas para conseguir plata. Entonces dijo, ustedes tienen que organizarse políticamente, es la única forma de salvar a las comunidades, sin organización no va a haber ninguna salvación. Entonces de esa forma me invitaron a la cumbre de Bolivia que se hizo el 9, el 10 y el 11 de octubre. Era la primera cumbre que se hace a nivel continental, que es de descolonización, despatriarcalización y lucha contra el racismo y la xenofobia. En eso se trató la descolonización, estuvieron los hermanos de África, el hijo de Lumumba, estuvo de la CONAI, estuvieron dos hermanos de Ecuador, estuvieron de Argentina, pero estuvieron de representación de mujeres nada más. Pero en el primer día se trataba de descolonización, el segundo día despatriarcalización, donde hablaron las mujeres, hubo una hermana de Ecuador, una hermana que era diputada de Bolivia, hablaba sobre el machismo en Bolivia. Uh-huh. Y bueno, todos esos temas. Y el último día se hablaba sobre la discriminación. Uh-huh. En la discriminación, bueno, estaba Inadi, costumbre del Estado argentino de no querer reconocer los problemas para afuera, hizo, él se hizo su exposición de la discriminación hablando de la colectividad boliviana, diciendo que la discriminación de la colectividad boliviana, y ahí nosotros en el segundo día, menos mal que nosotros aprovechamos, fuimos cuatro hermanos acá, aprovechamos el día cuando abrieron el micrófono y hablamos sobre todo este tema, ¿no? Bien. Sobre cómo se discrimina, dijimos, bueno, en Argentina se habla de los derechos humanos, pero para los pueblos originarios y para los afrodescendientes no existe, para las mujeres, vimos toda la, todo lo que se está viviendo acá, ¿no? De cómo a las mujeres en Formosa las amenazan. O sea, todas esas cosas, Linario no dijo ni mu, no dijo ni nada. Entonces aprovechamos ese espacio, ¿no? Para decir todas esas cosas que no se reglamenta de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Argentina, porque no le quiere dar un instrumento político y de, digamos, de dónde agarrarse a las comunidades, algo concreto, ¿no? Uno puede decir, como hablan todos, ¿no? Acá de derechos humanos, bueno, tienen el día de la diversidad, que se respeten los derechos, todo, pero en lo concreto, en lo político, en lo real, solamente se usa a los hermanos, a nuestra gente, para las fotitos, para el turismo, sí, para la gira, para el folclore, para el turismo. Estamos en contacto con los hermanos, las hermanas en Formosa constantemente, y es posible, y hay, también es posible un tipo de represión que no tenemos en la ciudad. En la ciudad, como Buenos Aires, si vemos el año pasado, teníamos a personas que vivían en la Verde, en el Borda, una represión muy brutal, pero normalmente la represión que sufren los hermanos y hermanas de los pueblos originarios no pueden hacer, porque llegan cámaras. En un momento vimos en el Borda, por ejemplo, con la represión, había cámaras y ni siquiera habían heridos, pero ellos no pueden directamente matar a los pacientes del Borda. Eso no pueden. En Formosa lo hacen. Sí, no hay nadie, y no llega nadie, y esperamos cada día las noticias. Es importante que el sistema judicial racista que hay en esas provincias sabe que no es posible invisibilizarlo completamente. Entonces, si esos 24 miembros Vichín van a ser encarcelados porque no pueden llegar a la... Actualmente es uno de los problemas más graves, también la estructura geográfica de Argentina, que todo pasa en Buenos Aires, y que no pasa en Buenos Aires no pasa, no existe. Hay contactos con médicos del mundo, que por todo el tema del agua, porque también no solamente los que se matan en la represión, sino que en todo ese sistema es un sistema de que digo, como Médicos Sin Fronteras, médico, toda una organización, y lo difunden mundialmente, ¿no? Sí, exactamente. En el fin del marzo hay una organización de enfermeros que tienen, se llama Ayuda Humanitaria, en la cual vamos a participar con Mujeres Indígenas en Marcha por la Vida, que es más una organización más, digamos, política, general, para aumentar el autoestima de las mujeres, etc. Pero también participamos en la ayuda directa, y hay, y estamos, eso es parte del trabajo que hacemos, conectar las grandes organizaciones de ayuda, de emergencia, con esos casos, porque claramente Argentina no está en la lista de países donde se necesita esa ayuda. Se puede ayudar a sí mismo, no necesita en general dinero y ayuda de afuera. Pero por eso, para alertar a esas organizaciones mundiales, también es una de las tareas. Hay también iniciativas para hacer pozos de agua, construir pozos de agua. Sí, digamos, en Formosa se da la situación que, como todos los gobiernos, ¿no?, que son feudales, tratan de mantener rehenes a las comunidades. No puede ser que el Estado no tenga dinero para sacar el agua del acuífero para los hermanos. Entonces muchos ahí sufren la sequía, mucha deshidratación, mucha desnutrición. El gobierno de Infran utiliza a los punteros para... Le dicen, bueno, si vos no me votás a mí, yo no te mando el camión de agua con agua potable, y entonces te quedas sin agua. Entonces esa es una forma de rehén, que es cómplice el gobierno nacional, porque no le llama la atención, porque el agua tranquilamente es una necesidad básica que el Estado tendría que cumplir como algo básico, como de todo ser humano. Hola a todos que están luchando por la vida, hola siempre a todos ustedes que están aquí en la... Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, otra vez al aire. Estábamos escuchando un fragmento de Radio Zombies. Sí, a mí también, no sé por qué. Bueno, pero muchos nos conocemos, así que muchos. Ajá. Y muchas. Escuchábamos un fragmento de Radio Zombie, un programa de Radio Semilla que va los lunes de 20, de 18 a 20, perdón. Uy, un balazo nos tiraron. Bueno, debe ser cerrá la gente. La ventana, te dije. Debe ser lo que está reprimiendo Sara Alberti el año pasado. Bueno, va los lunes de 18 a 20 y es un programa que trata de varias cosas. Generalmente lo que nos gusta hacer es tener invitados e invitadas. Si es posible que se crucen, dos cosas no tienen nada que ver. Y porque como dice el nombre del programa, que es Radio Zumbi, en honor, si se quiere, o en homenaje a Zumbi, que fue el primer esclavo que se liberó él mismo de la esclavitud y ayudó a otros esclavos y esclavas a liberarse también, formando los primeros quilombos en Brasil, en el medio de la selva, donde se autogestionaron de diversas maneras y resistieron durante muchos años al embate de los portugueses. Ese es lo que nos gusta, lo que les gusta decir a Radio Zumbi, es que es un programa que viene generando quilombo o viene organizando el quilombo. Bueno, dicho esto, vamos a decir que en las próximas emisiones también vamos a pasar fragmentos de otros programas y que contaremos también de qué se trata cada programa, por si no lo pueden escuchar, si quieren escucharlo. Buenísimo. Sí, para ir conociendo un poquito más de qué se trata la radio. Uh-huh. Bueno, ¿qué más teníamos? Una pequeña agenda, antes de olvidarnos también. Uh-huh. Ya dijimos lo del jueves. Desde el fin de semana. Exacto. Ya dijimos lo del jueves, que es en la Plaza de la Resistencia, marcha a la Casa Formosa. El viernes no me acuerdo si había algo, pero sí el sábado. El sábado es la Feria del Encuentro. La Feria del Encuentro, que es en la Plaza Giordano Bruno, Honorio Luquioni y Perredón, a partir del mediodía, donde hay feria de productos autogestivos, cultura, música, encuentro, tomar mate, algún taller. Generalmente están yendo bandas, ahora está muy linda la plaza en este momento. En marzo se pone espectacular, porque no hace frío ni hace calor. Así que pueden pasar un lindo momento hasta que baja el sol y un ratito más también. Este es un lugar autogestivo y si alguien quiere ir a participar de la feria también puede ir, llevar su mantita o no, o ayudar y armar y poner su tablón, sus caballetes y exponer lo que produce. ¿Y el domingo había algo más? No me acuerdo. El domingo estaba también la feria justa. La feria justa, esa también. En Villa Martelli. Un espacio muy similar también de encuentro de gente, es de la zona norte, es en Villa Martelli, es en la Plaza Vieni, que es la Prida de Mitre, cerquita nomás de la General Paz, pasando el Parque Sarmiento a 4 o 5 cuadras. Esto también arranca al mediodía. Y también, de la misma manera, hay una exposición de feria de diversos productos autogestivos, hay bandas que tocan o espectáculos musicales y teatrales. Y circula la palabra también, que quiera tomar el micrófono y decir algo lo puede hacer. Y es gente, en ambas ferias es gente muy linda, es muy copado estar ahí, hemos participado varias veces de esto y está bueno. Y después, ¿qué vamos a hacer? Me olvidé decir algo, Radio Zumbi es el programa de la olla popular de Troile Corrientes, que tiene su actividad una vez al mes, el último viernes de cada mes, así que el 28 también van a estar ahí en la calle en Troile y Corrientes. Vamos a estar, claro. Supongo, bueno, que la gente de Zumbi también estará. Por supuesto. ¿Qué más tenemos? ¿Ya tiene tema? No nos derivemos. Nos derivemos. ¿Con qué más íbamos a cerrar? Lo que tenemos es poco tiempo, digamos. Sí, entonces cerremos. Se hizo corto. Decimos chau. A mí me quedó una duda. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Y lo decimos o no? ¿Saben lo que nos ¿Por qué no lo debatimos? Hagamos una asamblea y lo debatimos. Y además nos faltó decir algo también, que tiene que ver con esto que preguntaba Inés. Ah, es verdad. Que hemos invitado ya a través de este programa que hicimos hoy a la Peña, Festi Peña, en este lugar, en el cuarto piso. No, perdón, en el tercero va a ser. En un lugar que se llama Corrugado. Atenti, Salón Corrugado. Donde va a estar desde las 8 de la noche. No, perdón, desde las 7 que convocamos. Hasta las 3 de la mañana. Mira que un montón, Vamos a hacer un taller de folclore. Justo a esa hora no puedo porque tenés un montón de tiempo. Deja todo lo que tengas que hacer. Agendate y venite porque esto es impresionante. Va a haber baile, o sea, lo que tradicionalmente. ¿Podemos aprender a bailar o ya hay que venir sabiendo? Va a haber una instructora de lujo que viene de remotísimos lugares, circulando siempre y haciendo su gira para enseñar a bailar samba, chacarera, gato, bailecito. Para esta peña. Exactamente. Va a haber también comidas ricas, caseras, aportadas por cada uno de los que y las que cocinamos. Para toda variedad de preferencias. Exactamente. Y bebidas, como hay siempre, una birrita bien fría, un fernet potentoso con alguna bebida cola, quizás algún vino tintillo. ¿Por qué no? ¿No? Y tal vez algún té para el que se sienta mal, porque capaz que la noche anterior anduvo de joda y viene con resaca, bueno, tecito de yuyos. Agua no potable. No, vamos a tener agua potable, por la duda. Lo que quieran, más? En fin. Otra pista, digo. Otra pista. No, bueno, esa no es conocida. Y además otra pista, pero la tienen que ver ahí en el momento, es que vamos a proyectar algunas cuestiones de lo que sucede acá en el espacio, ¿no? El espacio en más los, grande. En los espacios, claro, porque hay espacios. Muchos espacios funcionando acá. Exactamente. Así que recuerden, agenda, el sábado 29, en... No han tenido... Si hubieran visto los gestos... Eso no lo aprendimos en el taller de operación. Hoy estamos muy monotemáticos. En el que Juan nos enseñó las señas de estamos para comunicarse empeorando. Entre la cabina de operación y el estudio. Esa yo no la sé interpretar. Habría que preguntarle a Violeta qué me está queriendo decir. Contanos. Porque... Conta, Violeta. Salta, creo Violeta. Que eso también está bueno que los oyentes adivinen a ver de qué estamos hablando desde su casa. ¿Cuándo? Pero no te pueden ver las señas que haces. Para el próximo programa. Pero vamos a ir dando pistas. Por ejemplo, es una seña que ustedes no habían visto antes. No, no hemos visto antes. Y que, podemos jugar nosotros también a adivinar porque. Claro, exactamente. Es sobre otra cosa que pueden encontrar en la festipeña. Va a proveer quizá un espacio de los que funciona en de los convocantes. También podemos encontrar con quién de compartir eso. Uh-huh. Claro. Acá en la festipeña. Claro, pueden venir acompañados de esa ¿o persona quiénes? O... ¿O quiénes? ¿Quién o quiénes? No entiendo. No importa. Ya me voy a enterar. Pero hizo dos gestos. Similares. ¿Similares eran? Bueno. Uno parece bueno, otra cosa. Bueno, estamos. Va a haber que venir a la festipeña para saber de qué estamos hablando. Muy bien, sábado 29. Esto se llama horas. Programa para nosotros cuatro. En la calle Queran. No decimos nada más. Queran 9. En el barrio de Alma. Pero bueno, van a enterarse por a través del Facebook y todas las redes que podamos, vamos a ir haciendo circular la información, porque podemos decir para qué, de qué se trata, cuál es el motivo de hacer esta peña, ¿no? O festipeña, que es tener algunos dinerillos para un montón de arreglos que hay que hacer en el lugar, que no está recibiendo subsidios, no hay guita para nada, bueno, es una cooperativa. Así que nosotros funcionamos autogestivamente y tenemos que bancar un montón de cuestiones para proveernos de mejor material, para que no se corte a veces, para hacer radios abiertas, para compartir otras cuestiones. Para poder salir al aire con la antena. Exactamente. Próximamente nos van a poder escuchar por frecuencia 106.5. Exactamente. Y sí. En breve estamos esperando poder alcanzar esa meta que tenemos hace rato. Sí, sí, sí. Es una cosa pendiente también que pronto se va a lograr. Claro. Es el año. Como dijiste, este es el año de... ¿De los logros? No. Algo tal cosa así. ¿De las organizaciones? Algo lindo así. Dijiste. Después escuchamos el programa, que lo vamos a subir al Facebook y vemos qué fue lo que dijo Teto. Bueno. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Contamos? ¿No contamos? ¿Qué era que íbamos a contar? ¿Lo dejamos para el programa que viene? Yo quiero que... Jacinto iba a decir Vicente. Bueno, Vicente. Jacinto nos cuente, porque yo lo veo ansioso así por contar y revelar el secreto. No, estoy quería saber qué íbamos a hacer, nada más. Yo quiero saber. ¿Y qué querés saber? ¿El nombre del programa? Ah, cierto que será. ¿O querés saber el lugar en donde estamos? Prefiero saber primero el nombre del programa. Como orden de prioridad, prefiero saber cómo se llama el programa. Bueno, hoy tiene nombre. El de hoy se llamó, ¿lo digo o no lo digo? El de hoy se llamó Flor de Semilla. Ah, están hablando del fa. Están hablando, bueno. Flor de Semilla. Bueno, nada. Qué romántico. Sí, y prometedor. Por eso todo lo autorreferencial de la música y que tiene que ver con flores y con semillas y con esas cosas. Ah, ahora me cierra todo. No, sí, está todo pensado, está todo, aunque no parezca, está todo organizado. Es que está Manuel ahí. Manuel Gracias, Manuel, por la musicalización. Manuel, no, Cacho. Impecable lo tuyo. Bueno, entonces nos podemos retirar. Podemos decirles hasta luego, hasta el próximo miércoles. Escuchen Radio Semilla en la semana, entérese de más cosas. Podemos dar pistas en otros programas también. Bueno, algunos programas Ya se van a enterar. Los sorteos, concursos y todo eso que promocionamos. Claro, exactamente. Bueno, Inés. Besos. Violeta. Me despido por adelantado. Adiós. Tetón. Gracias, Inés. Gracias. Gracias por escucharnos. La pasamos bastante bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Buenísimo. Esperemos que... Si alguien quiere pasarla bien con nosotros, que venga. Que traiga algo de comida, que va a ser bien recibida. O de bebida. Ya hablamos, ¿no? De que va a ser bien. Radiofónica, radiofónica. ¿Cómo era? No, pues, siempre van a recordarlo. Está abierta también. Exacto. Para el que quiera participar. Bueno. ¿Algo más, Violeta? Nada más. Por hoy. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, América y el mundo. Jacinto. Ya está, ya dijiste todo. Buenas noches, América y el mundo. Ya está. Nos vemos, nos escuchamos. El próximo miércoles. Miércoles que viene, a las 8, ¿no? Exactamente, a las 20 horas. A las 20 horas por Radio Semilla. Que sean felices. Besos. Y no coman perdices. Semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Que callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Es